¡Alto voltaje! Bienvenidos a la cuarta edición de Alto Voltaje. Volvemos, bueno, no hace mucho de la última edición, la verdad. Este verano se está poniendo la cosa, pues, caldeada en vuestros oídos. Y tenemos de nuevo un episodio, pues, como el anterior, pero volumen 2. Un especial, ¿cómo se llamaba? Chicas Frikis, ¿no? Especial Chicas Frikis 2. Y aquí está la mente pensante, Molly. Soy el cerebro tras las sombras. Sí, porque, vamos, mandas impulsos ahí de cosas, pero luego no... Es que soy mal, es que no sé qué. No sé, tengo un déjà vu ahora mismo, como si esto yo ya lo hubiera hecho, ¿sabes? Sí, sí, a mí también me suena. Sensaciones. Pues nada, que resulta que habéis sacado nuevos temas y habéis dicho, pues, un nuevo alto voltaje por aquí, ¿no? No, era en plan, esto es el apartado de Ángeles de Molly. Quiero dejarlo claro, recalco, Ángeles de Molly. Vale, pues si tanto recalcas, coges y te haces un podcast que se llame Los Ángeles de Molly o un canal de YouTube que se llame sección... Molly Channel o... ¿Sección Los Ángeles de Molly? Bueno, como sección. En fin, tenemos, como no, hoy estamos únicamente Molly y yo, Adri, señor Solid en físico, vamos a decir, pero en digital repite gente que estuvo en el anterior programa, como por ejemplo Laura. Buenas. Tenemos también por ahí a Irene. Hola, buenas. Y por primera vez, pues, está Lucía. ¡Holi! Así que, bueno, vamos a ser hoy estas personas, aunque igual que en el anterior, yo voy a intentar, pues eso, dejaros a vosotras con vuestras movidas y eso, estar aquí a nivel organizativo, aunque de vez en cuando, pues oye. Hombre, quiero hacer mención especial a Inés, que estuvo en la anterior edición y que no ha podido venir. Bueno, cosas del directo, pero seguro que en próximos episodios, pues, aparecerá. Eso espero. Aunque ahí ya sí que tendríamos que ver seriamente si sale un... Chicas Molly Channel o lo que sea. Pero bueno, empezamos. Alto Voltaje, el podcast hecho desde la barra del bar que viene como la regla. Una vez al mes, si no hay retraso. Y aquí hay bastante. Escúchanos en iVoox, iTunes, Spotify, Google Podcast o en tu podcatcher favorito. Puta, podcatcher no, podcatcher. También estamos en YouTube y Twitch, donde hacemos streaming con vídeo desde el canal de Hot Factory. En el foro Hot Factory foroactivo.com puedes proponernos temas de los que te gustaría que hablásemos. Perla. También puedes contactar con nosotros escribiendo un mail a altovoltajepod@gmail.com. Tira lomo de un unicornio volador por encima del arcoíris. Síguenos en el Twitter y el Facebook de Hot Factory para estar al loro. Y si te animas a participar activamente en la comunidad, nos encontrarás en nuestro grupo de Telegram. Y ese por si lo quieres meter en algún sitio. Pues primera sección, música orgásmica del ayer y del hoy, primera vez que suena la nueva sintonía. Y me comentas por aquí que lo que os gustaría hablar es de música japonesa, K-pop y esos rollos. Más que eso es... ¿qué clase de música escuchamos a día de hoy? Por ejemplo. Bueno, pues adelante. Pero yo creo que... Por lo que estás poniendo aquí, los inicios de... Que si los openings... Sí, bueno, pero eso es una guía. Vaya, que tenemos aquí a la joven podcaster. Bueno, pues nada, adelante. No, yo no. Prefiero que empiece Irene. Irene, empieza. Vaya, tengo que empezar yo. Uy, venga, sí, sí. Pásale la pelota a otra. A ver, venga. No es por nada, es que así aprovecho y conozco mejor a mis ángeles de Charlie. Ay, de Charlie, perdón. Conozco mejor a mis ángeles de Molly porque no sé qué clase de música escucháis. A ver, la música que escucho hoy en día, ninguna. Pero a ver, a mí la música que me gusta mucho el J-pop y el K-pop. Lo descubrí, primero descubrí el K-pop hace unos años. Una banda que me chiflaba que se llamaba BDSK. BDSK, algo así. Que luego se disolvió y se convirtieron en dos bandas distintas. Y luego pues me metí también en el J-pop y eso. De mi infancia. Pues en mi infancia la verdad es que yo era de lo típico, de lo que estaba de moda y eso. Era en aquellos tiempos todavía estaba. Reggaetón. La mayonesa. Sí, la mayonesa, vamos. Salomé, Chayanne. David Civera. Sí, es verdad. Mira, la primera cantante que a mí me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo y sus canciones. Shakira. Fue. No. Mónica Naranjo. Encantaban sus canciones. Sí, muy bueno, LGTB. Y si hablo de cuando aún era más pequeña y tal, yo con los pecos. Yo me ponía en mi casa a cantar los pecos. Y también la Camela. Es que en aquellos tiempos era lo que se llevaba. Bueno, actualmente a Camela también se la escucha, pero claro, en ferias. Pero sí, ahora lo que más me gusta son las canciones de los animes, que me chifran pues un montón. Pero a raíz de las canciones de anime, de los openings y los endings, puedes descubrir grupos y yo creo que exacto. Indagas y descubres grupos, luego te vas ya no solamente a esa canción específica de ese opening, sino que te vas al álbum que tiene ese grupo, empiezas a escuchar, efectivamente. Sí. O de la cantante, por ejemplo. Grupos. Hay cantantes, sí, chicas, en solitario, que tienen unas voces que a mí me ponen los pelos de punta. Muy bien. Y eso. Vale, continuamos con Lucía. Esténate. Bueno, pues a ver, yo de la música que suelo escuchar actualmente no es actual. Yo suelo escuchar más bien canciones sueltas de varios grupos. Por ejemplo, canciones de Queen, de AC/DC. Soy un poco rockera en ese sentido, rock antiguo, más bien. Y no me fijo en un grupo solo, de decir, me gusta X grupo. No, yo me pongo a escuchar canciones de variados. Tokyo Hotel. Y a lo mejor... Tokyo Motel. Y a lo mejor no me acuerdo ni cómo se llamaba la canción, pero la tengo en mi lista, me gusta y ya está. Y luego también... ¿En tu lista no de lo qué, voy de a negar. ¿Spotify? Sí, o la del móvil. Y también no lo voy a negar, también me suele gustar de vez en cuando, sobre todo para las fiestas, este año obviamente no, pero cuando sí que han habido fiestas de salir, barracas y demás, pues sí que me gusta pues darme mis bailoteos y pues música actual, pop. Sí, para bailar. Exacto, okay. Música para bailar. Pregunta, ¿reggaetón? A ver... No lo suelo escuchar en mi casa, pero si la ponen a ti te gustan mayores. Si lo ponen en una fiesta, yo me desmeleno, me quito la coleta y empiezo a bailar. A ver, es que no es en sí el reggaetón, son X canciones, claro, la letra. Que están muy bien. A mí me gusta más el ritmo. Si son buenas de bailoteo, claro. El ritmo me gusta, pero a mí todo el reggaetón, a mí canciones de reggaetón que digo, esta canción es una puta mierda. Sí, claro, problema... yo no me El problema del reggaetón es que llevan usando el mismo ritmo desde hace 20 años. Sí, son tres ritmos más o menos, pero sí, son los mismos. Sí, a mí bueno, me gusta, pero por ejemplo, a ver, bailar mucho la salsa y el merengue, me encanta. Bailar. Claro. También es cierto que no son canciones que lo escuches todos los días metido en tu casa, que te pongan los auriculares y te pongan a escuchar. No. Son música que que la utilizas solamente y únicamente, al menos yo, cuando te vas de fiesta y demás. Y en mi caso es más bien poco. Coincido igual. ¿Y de infancia? ¿Canciones de infancia o como...? Sí, ¿qué escuchabas cuando eras pequeña? Porque yo, seis años, cantaba Los Pecos. Yo, mi María Isabel, por Dios. Oh. Me ponía ahí la antes muerta, que sencilla. Me ¡ay, ponía sí! Ahí, ¡ole! Verdad, y con el abanico. Y me ponía ahí en el salón. ¡Ole! ¡Toma ya! Y no los psicólogos bien, ¿no? Tema de psicólogos... Perdona, esa chiquilla es la única que nos ha dado un premio de Eurovisión, ¿eh? La única. Exacto. O sea, aquí sí, no, no. Eurovisión Junior, no jodamos. No, el adulto de no. Del Junior. Tenía que haber ganado la de los gorilas. Melody, se llamaba Melody. San Melody. Sí. Bueno, y nos falta Laura. Bueno, pues yo normalmente suelo escuchar, cuando estoy de relax y demás, suelo escuchar Lovely Hip Hop, ¿cómo se llame? Lo-fi, ¿no? Lo-fi, hip hop. Que me pongo la radio 24/7 y estoy tranquila, de chill. Y normalmente también suelo escuchar J-pop. Y nada, como ha dicho Molly antes. ¿Qué grupos? Amir, últimamente estoy que no cago con Amir y con Mr. Green Apple. Que no cago. Grupos más actuales, ¿no? Miyavi también me gustaba mucho. Pero poco más, o sea... ¿Y Koji Wada? ¿Ya ha fallecido? Ahí ya no entro. No, ahí ya no entro yo en el... ¿cómo se llama? Me está haciendo efecto el café, ¿vale? Ya no entro en esos grupos. Y poco más. El reggaetón no me gusta para nada. O sea, es que para nada. ¿No te gusta bailar? No. A ver, yo creo que Laura es como yo. Somos como dos troncos ahí en medio de la pista. Estar no, de eso nada, que tú bailas. Que te he visto. Uy. Yo bailo más. Yo no, intento no bailar. Se me da mejor dibujar. Entonces a Molly no le gusta el perreo, vaya. Hombre, si no me lo das tú, sí. El culo. Si me lo das tú, sí. Ojo. Ojo, codo, codo. Ojo. Codo, codo, codo, codo, codo, patada, codo. Patada. Ojo, ¿y de pequeña qué escuchabas, Laura? De pequeña... Hostia, Queen. ¿Con qué sí, edad? Se te ve... Muy joven. Se te ve como en muy plan joven. Que de joven has sido como rockerilla o como algo así que te ha gustado. ¿De joven? Yo era choni, hija mía. ¿Has sido choni? Sí. Espera, ¿hay cura para el chonismo? ¿Para el chonismo? Sí, hay cura. ¿Pero de cantaditas y subidones y todo eso? ¿De estas que hacen palmicas? Sí, de estas que empiezan. Esta guitarra está loca. Y yo, madre mía, me miro atrás, digo, con razón. Vergüenza. Me daban cacahuetes, hijo mío. Vergüenza, con razón, para... por favor, dime que llevabas los míticos aros en los. Escúchame, yo era de la época que llevabas la manita, que era esa época que no sé si sabes lo que es la manita. Que es una pulsera enganchada al dedo. Sí. La manita. De esa que te sube por la muñeca. Sí. Efectivamente, esa. Me lo regalaron por mi comunión. A mí también. Me regalaron una de oro por mi comunión y la llevaba. Y la época de los chándals Bershka de... Sí, es verdad. Y la época del niño. Hostia, el niño. Y las TN. Tenido pantalón del niño. Y las TN. La pura del TN. Niño. A ver, el chonismo se mide por pendientes de aro. Cuanto más grande sea el aro del pendiente, más choni eres. Yo es que nunca, no soy de pendientes, tía. Porque a mí me pasó una cosa de. Pues de eso has acabado siendo otaku, porque no. Claro. Claro. No eras tú. Yo era de esas frikis que se ocultaban tras la maleza. Decían, sí, me gusta el reggaetón y lo odiaba a muerte. Te adaptabas a la sociedad. Eres una superviviente. Soy una superviviente, tío. Yo la verdad es que cada vez que me arrastró a ese lado oscuro, quiero saber. Pues no sé, mucha miel. Sin más, mucho las miedo. Las amistades que se tienen en ese momento, que se lo toman de... en mi caso pues intentaba encajar. Cuando ya se preocupaban por, ay, ha salido un chándal nuevo en el Bresca, me lo he comprado, tal, como dice. Ay, yo tenía una amiga que tenía un pues bastante cintura y se obligaba a comprar pantalones del Bresca, ¿sabes? Solo por ir con los pantalones. Y es que llevaba pantalones de Bresca dos tallas menor, o sea, y le salía ahí lo que era la chichada. La chichada. O sea, estaba embutida. Estaba embutida, sí. Que flipas. Yo, te lo juro, un día le quitaba una costura para ver qué pasaba, te lo juro. Es algo que se me quedó clavado. Digo, la le voy a quitar la costura. Es, ¿te acercabas mucho a ella? Porque lo mismo te salta un botón a la cara de la presión que hay ahí aguantando. Que... Yo no me acercaba, ¿eh? Yo qué sé. Yo he visto, he visto pantalones vaqueros que no apretaba, lo ha logrado abrochar y que el botón saliera disparado. Lo he llegado a vivir. Sí, sí, sí. Por el chat dice Raquel, ya. Dice, y nadie habla de las deportivas de colores, esas nunca pasan de moda. ¿Qué deportivas de colores cuáles? Pues habían amarillas, super chillonas. Ah, las fosforito y cosas así. Claro, las de cámaras de aire, que eso te daba más 20 en salto, o sea. Sí. Era como volar. Sí, sí. Yo me acuerdo, no sé si os acordaréis, de unas plataformas que salieron que se llamaban Arch o algo así. Que costaban 120 euros. Hostia, sí, que parecías Frankenstein. Sí, o sea, hubo un boom con esos zapatos que todo Dios los llevaba. Yo me tuve que comprar las falsas porque no me compraban esas. Hasta que ya las rebajaron y pude comprármelas. Pero todo el mundo, con esa mierda de plataformas. A raíz de ahí odié la moda. Ya me pongo lo que me sale a mí de ahí. Coño, la moda de niños, 8 cuartos. Y Aria, creo que pone Aria, dice, pero es que lo de la talla dos veces menor era moda. Era moda, era moda, era moda. Pero es que era moda, ¿vale? Pero es que esa muchacha parecía que llevaba un flotador. Pero sí, es que sí. era ajustado por la parte del culo y los muslos, sí, y luego sí, campanones, cuanto más campanón, mejor. Pero es que llevabas culo carpeta. O sea, pero era culo carpeta total, digo, pero chica. Y los escotes que estuvieran bien marcados, pero eso nunca pasa de moda. Los escotes bien marcados, eso de siempre. Los escotes no pasa de moda, ¿no? No. Yo me acuerdo, yo cuando era joven, no como ahora, que se han llevado pantalones de pitillo, antes eran pantalones de campana. Cuanta más campana, más molaba. Sí, sí, sí. Los vaqueros de campana. Los he llevado. Bueno, aquí estás esquivando la pregunta. Tenía yo vestidos de tela de esa, de camilla. Estás esquivando tus gustos. ¿De qué? ¿Qué escuchas claro, tú? ¿Qué escuchas de pequeña? A ver, aquí coincidimos todas en el J-pop, pero yo creo que eso es influencia tanto, básicamente, del anime. Sí. Mis gustos generales siempre han sido en plan... He escuchado de todo, incluso hindú. Nach Baliye. ¿Quién ha escuchado? No, mientas, ¿ves? Tú eres nadie. De Camela. No, eres no. De Camela, mientas. No, cuando zarpa el amor. Me encanta. Pero he escuchado, por eso digo, he escuchado un poco de Camela, he escuchado un poco de Mónica Naranjo, he escuchado un poco de todo. Tengo ahí un tutti frutti, pero lo que digamos que lo que más he escuchado a día de hoy es J-pop, sí, me encantaba Andy Lucas. No los diferenciaba, Sara, no sabía quién era. Ay, quién. Estopa. Alex Ubago también. Buah. Nick. También. Alex Ubago, solamente me gusta la que. En sus éxitos, la que más triunfó. Fran Perea. El de 1 más 1 son 7, ¿eh? Correcto. Dime otra sola canción de ese. Ni puta idea, ¿ves? Solamente éxitos. A ver, yo. Didi. Por favor. Yo también he escuchado muchos otros géneros. Por ejemplo, Medina Zara me encanta. Y lo tuve una época muy esto. Antonio Orozco en sus inicios. Porque ahora ya. Big Noise, cuando estuvo de moda. Con los hombres de Paco. Los de las zapatillas, el canto del loco. Sí. Poco se habla de Linkin Park aquí, ¿eh? Bueno, pero es que eso sí que molaba, de verdad. Ay, no, Link, no era cachondeo. Park. Pero a ver, salió el meme de Linkin Park. Sí, claro. Molly, ¿has escuchado algo de heavy metal? ¿Cómo se llama? He llegado a escuchar la canción esta que ganó en Eurovisión en 2006 de Nordi. Los... Sí. Hard Rock, aleluya. Sí, sí. Dios. Qué bueno, llamar a eso heavy, a ver, sí, so... no. Yo creo que sí, es ¿no? Como es llamar bacalao a Chimo Bayo, ¿sabes? No sé. No sé, tú, a ver, el heavy duro eres tú, el experto, aunque no lleves melena. En verdad eres una deshonra para tu estirpe. Yo ya vestí ha llevado. Esos ropajes y mi época pasó de... Esto más que heavy es cultural. Claro. Ese género. Lo que iba diciendo, abarcando... El J-pop también. Empecé con J-pop porque era música que me gustaba, de anime que me recordaban, etcétera. Iba mirando más y más y más. Me puse en el J-rock y luego empecé a ver K-pop, o sea, videoclips. Porque, ¿qué pasa con el K-pop? Es mucho más llamativo en videoclips y tal que el J-pop. Entonces, digamos que. La discografía de K-pop, o sea, la discográfica del K-pop se lo montan muy bien. Saben hacer videoclips llamativos que es placentero a la vista. Entonces, hubo una época en la que me pasé directamente al K-pop con los grupos como SHINee, CNBLUE, las Chune One, ya disueltas. Lo que vino a ser. ¿Cómo se llamaba? A mí no me acuerdo. Que también estuvieron de moda, que había... el vocal está buenísimo. Pero si son todos muñecos de porcelana los Es que coreanos. Es también... Es eso, la estética. Llama mucho la estética porque son caras oxigenadas. Caras de niños y de niñas, básicamente. No, hay hombres que tienen no tienen cara de pelos hombres. En la cara. Bueno. No se afitan porque no tienen pelos. Alerta por pedófila. Pues sí. Se afeita. A ver, he salido con chicos más jóvenes que yo. Escúchame, sí que se afeitan y los coreanos y los japoneses son de tener bastante, o sea, bastante barba y tupida. Lo que pasa es que se afeitan de cierta manera y se echan unos productos para que no se les note que tienen barba. O sea, que esto que se queda así como... No sé cómo mierda lo hacen, pero... Se rasuran de tal manera... Yo creo que se hacen hasta blanqueamientos o yo qué sé. Para mí son como tomen. Son chicos que hacen cosas... Y aparte hay algunos que leen las descripciones de cosas que supuestamente hacen, que solamente lo ponen las discográficas para vender... A lo mejor en plan en algunas revistas, pues estos cantantes que tanto te gustan, sus aficiones son tal, tal, tal. Pesan esto y miden esto, que eso también lo he llegado a ver. Sí. Y es en plan, les gusta cocinar, les gusta y dices tú, oh, es mi príncipe azul en versión coreana. Pero que sí. No, seguramente es la industria coreana es muy agresiva para mi gusto. De sí, tú bueno, te vas a ser esta imagen, los japoneses igual, las idols. Yo he llegado a ver un caso de un idol que por tener novio fue acosada e insultada por las redes sociales. Sí, sí. Y porque no pueden tener novio, no pueden tener vida privada, no pueden intimar con hombres. Tienen que ser únicas, son de virginidad. De... Las discográficas quieren vender el producto de no solo que son buenos cantantes y buenos bailarines, sino la persona en sí. Porque allí las coreanas y las japonesas se... Muchas, más que seguir por la música que cante bien y tal, es por el aspecto físico. Siguen mucho en lo que es el aspecto físico. Pues tienen un nombre, que a mí no me acuerdo cuál es, que es cuanto más, digamos, guapo eres o más fans tienes, es como que es un nombre solo para la belleza exterior de esa persona. Perdón, ¿cómo es? Búscalo. Aprovecha. Sí, pero que al final se queda solamente en eso y lo que hacen es pues productos, o sea, es pero a nivel de que también las que se meten en todo eso en parte muchas lo saben y es como, a ver, lo puedes ver como un negocio, una forma de ganarte la vida con fecha de caducidad, claro. Exacto, cuando la carrera musical se les ha acabado pasan a los doramas, a hacer cine asiático también y ya está. Claro. Ese es el mundillo. Una película que lo refleja perfectamente. Lo ha dicho Blake, ese mundo. Perfect Blue. Perfect Blue. Lo sabía. Lo refleja totalmente. Genial. Sí. Pero totalmente, ¿eh? Es más, recomiendo esa película a quien no la haya visto. Está en Netflix ahora mismo. Yo no la he visto. Yo voy a recomendar un anime muy bueno y de cachondeo, muy cortito también, que está en Netflix y se llama Goku Dolls. ¡Ay! No sé si lo habéis eso visto. Eso es genial, pero eso es genial. Es una maravilla. Básicamente es una familia de yakuzas a la cual comete una cagada muy bestia y el jefe les obliga a hacerse idols, pero son chicos, entonces les obliga a irse a operarse, convertirse en chicas que están buenísimas e iniciar una carrera como idols. Y obviamente es de cachondeo y... ¿Se operan ahí abajo? Todo. Sí, todo. Vaya. Está muy guapo, pero, es muy recomendable. Pero en realidad es un poco cruel. Sí, es muy cruel, es triste, pero... O sea, está dentro de lo cómico es triste. Sí, pero es que eso es un clásico japonés. Te intentan hacer cachondeo con algo que te paras a pensar y si le quitas el humor dices, joder, qué cruel. Qué negro sí, como, todo. ¿Cómo se llamaba? Es de una chica que es friki, que intenta hacer amigos, pero no puede. No me acuerdo cómo se llama. ¿Toda Dora? No. ¿Pero no. Adelgaza y se le tiran todos al cuello? No, esa no es, entonces. Otro anime también. Watamote. Otro, esa es. No tiene que ver con esto, pero también de cachondeo y bastante rozando lo sexual. Prison School. No sé si lo conocéis, pero... Lo conozco. Pues también sí. Te partes el culo con ese. Buah. Ese sí que no me acuerdo mucho de la sinopsis. Básicamente, bueno, es una escuela en la cual, pues a la mínima que hacen algo los chicos, los meten a la cárcel y son como unas profesoras o otras alumnas que los llevan a raya. Lo que pasa es que roza bastante, o sea, roza el hentai prácticamente. No llega a haber escenas explícitas, pero hay desnudos y... Entonces es ecchi extremo. Entiendo que sí, pero está pero guapísimo. De tan ecchi que es... Es hentai. Es cómico. Sí. O sea, es cómico. Yo me he partido el culo con y no me gusta el ecchi. O sea, yo he llegado a ver una escena, por ejemplo, de una chica se cae de una ventana, el chico está con los pantalones bajados porque le hacen no sé qué, y llega justamente a caer y se la mete. ¿Cómo mágicamente? ¿Cómo te comes eso? Hay una escena en la cual una chica está haciendo flexiones con los pulgares en una puerta o algo así, y se repala y se cae, y no se muere porque se le engancha la gomilla de las bragas en el pomo o algo así, o sea, una cosa súper vasta. O ver, había un anime de que no me acuerdo el nombre de una chica que va con el paraguas, pero esto ya es un plan gore. Se le abre el paraguas, se cae por las escaleras y se mete en el ojo. Joder. ¿Qué tipo de animes veis vosotros? Yo no sé. Yo lo más Another es muy buen anime. Another es muy buen anime. Roza a lo clásico. Me estáis empezando a dar un poquito de miedo. Y otro clásico. También, míratela, está muy chala. Ebichu. Muy bueno. Ay, sí. También. Grande, bicho. O sea, el dibujo es una patata, porque lo es. Pero, digamos que el guión y los toques humorísticos están muy bien montados. Pero esto era música orgásmica y estabas comentando tus gustos. Sí, pero no sé, hemos acabado hablando de otras cosas. Bueno, pues yo creo que doy por finalizado el tema de la música. Tengo más temas pendientes. No sé si queréis recomendar a algún grupo que os haga especial ilusión. Podéis cada una recomendar... Yo. Venga, corre. Jam Project. Oh. Es uno de mis favoritos. Totalmente. Caribe Mix 2005, por favor. Quiero bailar. Toda la noche. A ver, yo por ejemplo también podría recomendar a Yumi Hamasaki, que es digamos la Madonna japonesa, o lo fue en su momento... Ya sabes que en esta industria cuando te haces vieja va otra. Y también conozco más grupos, pero básicamente son grupos pues del año de la polka. Bueno, dilos. V6, Arashi, etcétera. Arashi. Sí, pero Heisei Jam es que es es como una producción de niños. Esos niños luego van creciendo y se van o a doramas o siguen cantando. Entonces son niños. Yo vi, por ejemplo, un videoclip de los 16 niños o no sé cuántos eran. O no, eran 10, creo. Y te los ves ahí, cómo les ponen la cámara ahí en primer plano, con el pelo, las ondulaciones del pelo, en plan con el vientecito, poniéndolos como en plan sexy, en plan, es un niño, coño, es un niño. El parchís japonés. Sí, básicamente. Así que a mí Jesse Jam sí que no, yo no lo recomiendo tal cual, así, no sé. Luego también hay canciones que molan. Ah, sí, hay algunas que sí, como en todo, pero ojo, ¿qué más? Hay un, yo tengo una lista de reproducción en Spotify, puedo mirar y luego decir más, pero vamos, que hay un, te puedes cansar de buscar. Así que hay un montón, un montón. Bueno, yo por mi parte he acabado el tema de musical. Añadir algún grupo favorito que queráis y proseguimos. Irene, ¿añade algo? Sí, pues yo, grupos que a mí me gusten, que escucho bastante, por ejemplo, coreanos. Empezamos ya, con los coreanos. Creo que iba a decir el Koala. Los coreanos. ¿Qué vas a...? BTS, ya está. ¿Para qué más? No. Me gusta más, aunque son... ya no, algunos no están ya juntos, SS501... ahora mismo uno que me gusta mucho es Pentagon. A mí no me acuerdo del otro. Shine. Bueno, Shine ya no, porque el vocal principal se suicidó. Así que nada. Vaya. No lo sabía yo eso. Pues sí, hace cosa de como 2 años o 3, no sé. Yo vi... lo pusieron bastante por Instagram y cosas así. Y yo, ay, Dios mío, que se ha suicidado con lo bueno que estaba, me cago en todo. Joder. Era el más masculino, era el que veía más masculino del grupo. Iba y se suicida. ¿Qué hay hago yo con mis sueños húmedos? Ya. Pues hay, nada, un, gusta, hay un hombre en concreto de un grupo que me gusta, que me encanta. Sí, pero son inaccesibles. Tienes que conformarte con el producto español. No, y si voy a de eso nada, y si voy a Corea y lo encuentro, no tienes por la calle, no tienes probabilidad de ni encontrarlo ni que a él le moles. Vale, gracias. De nada. Adiós. Venga, a ver, la realidad es así. Vale. Pues nada, ya. Ya está. A mí también me pasa, ¿qué te crees? Pero yo digo, es verdad, esto no va a pasar nunca, ¿qué más da? Me conformaré con Adri. Que a lo mejor sí que te gustamos porque somos belleza occidental. Eso más los hombres, las mujeres ahí no somos tan exóticas como los hombres. Os he de decir que hay páginas en las cuales japoneses y coreanos buscan a gente de fuera para tener una relación. Pásamela. Pásamela. Tengo que mirar cuál es, pero sé que hay páginas. Puedo tener mi sueño japonés, entonces. Claro, pero también ten en cuenta que son súper fríos, ¿eh? Me da igual, sueño japonés. No. Hay todavía gente fría, pero cada vez menos, ¿eh? Son muy suyos, ¿eh? Ya te digo que son muy suyos. Yo tenía una colega que estaba metida en esto, por eso lo sé. Y metida en esto, en las drogas. En esto, en fin, para mí es una droga. Y estaba en el aeropuerto, había pasado un fin de semana súper bonito, súper tal. Dice, ay, venga, me voy a dar el beso final. Que se va a Japón. Y no le da un beso, sino que le hace pat-pat en la cabeza. Y se quedó la tía. El comportamiento de Sasuke existe de verdad. Ea. Pero, escucha, eso es porque estaba en el público. Espera, claro. No me he enterado. ¿Qué, cómo? Le hizo pat. En lugar de darle un beso, en plan de despedida y demás, le hizo pat-pat en la cabeza. Le hizo, buen chica, buena chica. Ah, sí, es que somos de mí. Te has ganado un hueso. Te has ganado huesecita. Ya ni eso, ¿sabes? Le hizo pat-pat, ni hueso ni leche, ¿sabes? Ni sin hueso. Sin hueso. Vaya. Claro. La pobre se quedó en plan, ¿cómo? Pues nada, uno más. Ala, pero tenía una relación. Pero una relación. Vamos a ver. Se lo hubiera saltado, ya está. A la yugular. Claro, a lo mejor le aparta con brutalidad. Y yo la agarro y ya está. Sí, a ver, A ver, todo eso se ve muy, muy bonito desde fuera, pero eso puede ser violación o intento de violación, chicas, no lo hagáis. Porque la violación de mujeres hacia hombres también existe. Ya, bueno. Pero si en el fondo lo que les gusta es eso. ¿Por qué te crees que buscan muchos coreanos y muchos japoneses a la mujer occidental? Que muchas veces es solo para el temita y ya está. Porque somos más fogosas y más hechas para adelante que las suyas de allí. A ver, no siempre. También hay veces que se agobian en público. Hay gente que también es más reservada, no sé. En público sí, porque tienen todavía ahí... Muchos no, a muchos les da igual ya, pero... En ciertas ciudades, más que nada es por la ciudad en la que bueno, estáis. Bueno, os vais por las ramas y creamos la página, que Laura nos tiene que proporcionar, ya está. Tengo que mirarla. Tú mírala, tienes todo el tiempo del mundo. La conozco por la chica esta, que le pasó esto. ¿Pero habla de español o algo? Yukis. Intentan hablar español. Ay, qué monos. ¿Cuándo son monos? Pues si es feo, no, ¿eh? Y ahí la cuestión. Es que son dos feos, ¿no? No todos los japoneses son Adonis, ¿vale? Ya, oh, de hecho, la gran mayoría son cardos borriqueros. Y bajitos. Es que y eso bajitos. Les quita puntitos. Eso les quita puntitos. Claro, en los mangas que te ponen, chicos altos, la chica le va por la cintura, son claro, sex symbols. En su país, que ellas son bajitas también. Ya, pero ellos son extremadamente altos. O sea, dudo que una japonesa de talla normal sea que le llegue a un japonés por la cintura. Entonces, ¿que es más pequeña que un hobbit? No. No. En el pichacolta también. Se dice que la media asiática es inferior a la española. Vamos a ver. ¿Cuándo hemos empezado a hablar de esto? No lo sé. No sé cómo... Esto no es así. Yo he estado paseando por allí y hay hombres que son altos. ¿Has estado pasando por ahí y has visto penes? Ya, que tiene rayos X. Escucha, no. He visto hombres altos, fuertes, no delgaditos. Estamos hablando, estamos intentando acreditar el tamaño. Con culo, que ya es muy fuerte, con culo un asiático, y marcando paquete. Escúchame, ¿puede marcar el paquete y que sea más del 70% huevos? Tiene complejo de todo, tío. ¿Cómo va a tener unos huevos grandes y una mini picha? Pasa. Es posible. Pasa. Tú has visto muy poco porno, ¿eh? No me gusta. Ahí está un poco verde. Creo que te tengo que enseñar cosas. A ver, que he visto micropenes, pero... ¿Por dónde los has visto? Porque claro, la pantalla engaña mucho. En persona. No, en persona no. No he tenido esa mala suerte. Desgracia. Pero que sí que es posible. Sí, es posible, sí. Pero ¿quieres aportar algo en este tema, señor Solid? No, nada. Yo soy un mero oyente. Ah, vale. Está incómodo. Tampoco he visto micropenes en persona y espero no verlos. Tampoco los normales. O sea, no tengo ningún interés en ello. Pero tú has ido a gimnasios, ¿cómo son? Pues no lo sé, intento no hacer contacto visual directo, ¿sabes? Esto escúchame, ¿es verdad eso de que si haces contacto, un hombre con otro hombre hace contacto visual, un pene con su mirada, le estás retando a un duelo de sables? Pues espero que no se haya dado esa interpretación, pero... Yo ya digo que no me he visto involucrado en ese tipo de situaciones y... Ese es un tema para escúchame, tratar. Solo te digo una cosa. ¡Huye! Los hombres tenéis esa manía de decir... No, yo no miro penes de los... Pero no, luego ver, es mentira, es, luego lo miran. Quiero decir, no, vamos a ver. Y lo miran y lo comparan sí, con no. El suyo. Lo comparan, se no, lo miren. No. Hombre, es que, escúchame, si yo tuviese claro que lo compararía. Vamos a ver, no somos tontos. Yo comparo mis... O sea, yo veo a una tía y digo, a ver qué gasta. Yo gasto de la misma. No, yo creo que son más pequeños mis pechos. En el gimnasio es inevitable en algún momento ver algún que otro pene. Eso es así. Pero no sé, la verdad es que, y en relación a ello, me la suda. Es que no... Pero escúchame, si estás en el gimnasio en el vestuario y ves a uno que tiene un pene descomunal, es no que te no se ha dado, la verdad es que no se ha dado nunca la situación. Escucha, ¿se ha dado nunca alguna he visto, vez...? ¿Alguna vez ha dado la situación de que estás sentado, pasa uno ahí con el rabo suelto y sin querer casi te da un pollazo en la cara? Pues no, joder, porque hay cierta separación, incluso antes del COVID, ¿sabes? Había ya un espacio personal ahí que respetar. Y a ti, escúchame, ¿y a ti te han mirado mucho? Pues tampoco me he fijado en ello. O sea, no estoy en plan ahí secándome los huevos y mirando a ver si me mira alguien, a ver si atraigo al personal. Pero cuando te estás, no sé, cuando te estás vistiendo y estás en pelotilla, ¿no has hecho alguna miradilla a la cara de los demás por si te miraban o algo? Prefiero evitar esas situaciones. Si pasan, que no me entere yo, ¿sabes? O sea, no por nada, más que nada porque me daría a mí más corte que al cabrón que me estuviera mirando, o sea. Yo he estado más de un año en gimnasio y tal, y te puedo decir, por lo menos en vestuario femenino, que todas nos miramos de arriba abajo, ¿eh? Sí, eso para empezar. Mirones. Y para continuar, he llegado a hacer buenas amigas, por ejemplo, con uno que va al gimnasio de plan, no en plan casual, sino de seguido, de continuo, y que era gay, y decía, ay, mira ese tal, no sé qué, ay, en el vestuario, tú, si tú supieras lo bueno que está, y yo... así que posiblemente te hayan mirado alguno que tal. Seguramente. Eso tiene que ser tela, ¿eh? El plan de compartir vestuario hombres y que cada día hay más homosexuales. No, que hay no, lo que salen. Pero a ver, eso es lo típico. Luego hay respeto, eso está claro. O sea, nunca, no sé. Yo no he visto nada así. Ni. Además, a veces al gimnasio se va a ligar, porque yo he visto cada una más maquillada que y pensar yo, ¿pero esta mujer va a sudar o va a pasearse solo? No, va a ligar con alguno que. Con el monitor o con alguno con que el, va con el fuertote, así. Siempre con el fuertote. Ojo los monitores, Que también tocan, monitores. También tocan. Con esto de ven aquí que no, la postura es así, no, esto es asá. Baja un poco más la cadera, eleva un poco la espalda. Sí, hay algunos que se pasan Te das cuenta cómo a lo mejor a mí me dice, oye, eso así de la otra manera, pero cuando veis que abraza a la que casualmente está más buena del lugar y le empieza a hacer ciertas cosas, yo me río en su puta cara. O sea, eso me ha pasado, y estar delante y yo verlo y empezar a reírme, porque es que es inevitable. Digo, es que qué cojones tiene el cabrón. Y luego al final de la hora le recoge su mujer y venga, tú pa' casita. Pero antes ahí está el cabrón, flipando. Vaya. Pero eso no solo los monitores, los profesores de gimnasia también lo han hecho. Pues eso ya es lamentable, me parece. Eso es ya lamentable. Pero es que sin cortes, delante de, o sea, de toda una clase, le suda el capullo. Y luego tú le preguntas, oye, ¿esto qué? Sí, esto así, no sé qué. En plan, no me moleste, que no tengo tiempo. Te das cuenta que casualmente a las mujeres de alta edad suda el capullo, pero lo dicho, a las que están así más... Yo veo uno haciendo eso y soy tío y voy después y le pregunto lo mismo. Digo, no, pero enséñamelo igual que se lo has enseñado a ver, a ella. En plan, a ver, pongo el culo así. Cógeme y ponme como lo has puesto a ella, por favor. Y lo dejo entrevivo delante de toda clase, ¿sabes? No, yo eso ya digo, yo lo he visto allí y en ese caso estábamos mi primo y yo, y era en plan partiéndonos el culo y que se notaba de lo que nos estábamos, o sea, en plan dejando en ridículo y, en fin, se le suda el capullo, ¿eh? No... Yeah. En fin, esta es forma parte de su trabajo, lo tienen así interiorizado. No todos, solo ha pasado con uno concreto. Y tampoco es que fuese súper bestia, pero sí que era demasiado cantoso y se notaba, pues obviamente, que hacia dónde remaba. Nos hemos desviado del tema. Sí, porque esto era música. Bueno, finalicemos ya el tema de música, pero sigamos. Bueno, pues vamos a seguir, vamos a pasar a lo siguiente, que es la sección Yonkis, donde vais a comentar un poquito de cositas de la infancia. ¡Yonkis! Hoy he vuelto a amanecer con escasa lucidez. Entre unos cartones impregnados de orines se me ha caído otro diente, ya solo me quedan cuatro. Necesito un trago, vamos al supermercado. Pues nada, veo por aquí que vais a rememorar viejos tiempos, tocando temas de la infancia como series, juguetes de moda, los frikis que son las habitaciones y esas cosas. Así que haz tú los honores, empieza con tus series de la infancia. Bueno, empiezo. Pues a ver, mis series de la infancia han sido, por ejemplo, Gárgolas, los Power Rangers, Ha sido un tutti frutti de todo. Series españolas siempre he intentado evitarlas como compañeros. No sé. ¿Qué más? Tema de... Así porque así a la vez hago como ejemplo. Luego de eso... De juegos, de juguetes y tal, perdón. Como peonzas, tazos, creo que todas somos de casi la misma edad. Bueno, Lucía no. Pero hemos vivido los tazos, ¿no? De Pokémon. Sí. O sea, yo los tengo todavía guardados, dos botes. Bueno, yo los he ido perdiendo con el tiempo. También se pusieron de moda las cartas, las de Yu-Gi-Oh! Cuando el anime se hizo tan famoso y tal. Así que tenemos para hablar de series, como ya os he dicho, las Tortugas Ninja, Candy, la tengo pero algún capítulo suelto, no me gustaba. ¿Qué más? Arale ya entra dentro del anime en sí. Entonces, como entra dentro del anime, digo... Pero es que eso también forma parte. De la infancia, también. Shin-chan, pero sería separarlo, sí. Pero es que eran series, para nosotros de pequeños no les llamábamos esto es anime y esto es dibujo. Sí, claro, eso salió después. Era todos los dibujos y ya está. Claro, yo es que intento siempre clasificarlo todo. Es que de hecho ni Dragon Ball lo considerábamos anime o cuando empezábamos a ver Detective Conan. No teníamos idea de que eso era anime, lo veíamos en El Inspector Gadget. Claro. El Gadget, ya ves, tío, me encantaba. Es como Shin-chan, no dices que es un anime. ¿Qué es Shin-chan? Pues Shin-chan, ya está. Claro. Simon también. Yo recuerdo... Incluso Heidi anime. Pues claro, sí, Mazinger Z. Yo escuché el opening de Heidi en japonés y me quedé todo loca. ¿Sabríais igual decir? Que el opening oficial, el original de Pokémon. ¿Y what? Sí, bueno, y el de Campeones, que es de otra serie... italiana, no, del looping, creo, el opening italiano o algo así. ¿Recordáis cuál fue el primer anime que dijisteis? Oye, ¿has visto este anime o conocer el término anime como tal? ¿En qué momento fue? Yo no sé si fue en la época en la que empezó a llegar aquí Naruto. Yo, con la Sexta que empezó a echar. No, en mi caso fue antes. Yo en la adolescencia, cuando el cáter es. Eso es año 2006 o así, con 15 años, tampoco... Así, no, pero yo empecé un poco antes. En el 2006 yo tendría 15 años, yo ya iba al instituto y antes de ir al instituto ya empecé a ver un poco... Empecé Memela de Boy en la 2 y tal, y ya el K3... Y Cartoon Network también metía bastante anime. Yo no lo tenía. Yo ahí empecé a ver Bobo, por ejemplo. Pero yo no lo tenía. Y en Fox Kids que echaban un montón de anime también. Joder, avanzados de Digimon, o sea, temporadas que no habíamos visto en la tele en abierto, por ejemplo. Yo tuve que esperar bastante para ver Digimon Frontier. Mira, por el chat están Musikin, no sé qué es eso. Dice Chicho. Ah, Musikin, sí, es un anime de bichos. Para mí es de bichos. Vale. Por decirlo de alguna manera. Escarabajos. Chicho Terremoto. Sí. Chicho Terremoto. Qué tiempo. Thatch Bell. Rina y Gaudi, Slayers. Sí, Slayers. Rina y Gaudi, sí. Mi primer. Slamdark. Sailor Moon, Slamdark. Es para Jester, mí el mejor Jester anime. El aventurero. Sí. Chester, qué guapo. Sí, a ver, no tenía mucha gracia al principio, pero al final le cogías cariño. Ya, el Super Ñ, qué gran anime. No. No lo conozco, ¿no? La mágica Doremi. Sí. Doremi lo echaban en el K3. Me acuerdo yo, Kamikaze ya en el K3. O sea, la ya de Kamikaze, o sea, como se llamara allí en catalán, era también otro. Es básicamente, yo estos animes los he estado viendo en el K3, como Bobo. Yo no lo vi en Cartoon Network, sino que lo vi en el K3. Y lo vi en catalán. Pues ahí echaban también, creo que el Beyblade, los Medabots. Medabots en Telecinco. Eso no sé si llegaba a ser anime o no, no me acuerdo. Sí, Beyblade y Medabots en anime. Ranma también lo hacía. En el K3 también. Y es que he visto Inuyasha, tanto... Utena, La Ley de Weki, Neo Ranga. Almalá de Boy. Lo que tienes tatuado, hostia, no que mires el móvil o la hora. Ah, vale, vale. Yo qué sé, me estaba quedando todo loca. Sí, las aventuras de Fly. Yo no sé si os acordáis cuando echaban One Piece en Telecinco. Sí, yo sí. Sí. Ay, el opening, ¿cómo era? Mi tesoro, no sé cómo. Espérate, que lo tengo que buscar. ¿Qué tiempo? Esto va a comenzar. Sí. Súbete a bordo, vámonos ya. Pero vamos, la intro de Gold Roger, cuando dice: mi tesoro lo dejé no sé dónde, ir a buscarlo, no sé cuánto. ¿Cuántas empezasteis a ver Naruto, si es que lo habéis visto, por cuando empezaron aquí a echarlo en la tele? Yo lo vi porque me lo pasaron en CD. Yo no lo llegué a ver. Yo en lo la veía tele. Por las mañanas en la Sexta. Es que en la tele yo lo vi sin censura porque lo vi subtitulado y porque me lo pasaron. Y cuando lo vi, cuando lo echaron por la tele, porque yo lo había visto antes, fue en plan, han censurado la sangre, censuraron bastantes cosas. Igual que Dragon Ball, que hay cosas censuradas. Sí. Lo ves versión original y mucho mejor. Kenshin, recuerdo que mi vecino tenía los en CD bajado. Y la de... Hostia, se me ha ido. Bleach también me la vi. Oh. Ay, había una que era Silvan Foritenas. Da igual, pero que es también de la infancia. En punto, en Canal No o punto. En Babalá. Babalá. Con la María Verde. Yo Naruto lo vi conforme salía en Japón, porque mi primo, el que vive ahora allí, yo iba a casa de mi prima todas las tardes y en vez de, como mi prima me aburría, pues siempre estaba con las mismas tonterías de adolescente de esa época, además que con el puto Messenger en el ordenador, básicamente, me iba a la habitación de mi primo y estaba siempre viendo Naruto. Y gracias a él pues me aficioné también un poco al anime, porque me enseñó Naruto y me dijo: esta serie es ahora nueva, me la explicó y todo rollo. Eso tenía yo 9 años, 8 o 9 años cuando salió Naruto, cuando se apareció Naruto, básicamente. Añado más nombres. Doraemon, Hattori el ninja, los tres besones. Las tres mellizas. Sí. Ah, las tres mellizas, sí. Eso sí que lo veía. Los cazafantasmas. También. Muscle Man. Esa la vi, pero poco. Y Death Note, para mí fue un cambio, ¿eh? De decir, hostia, sí, las series de dibujicos para niños, pero Death Note fue como, hostia, esto... Más madurito. Más maduro, más serio. Más matar. Más para mayores. Lucky Luke. En mi caso no fue Death Note, fue el Flyer. Ah, bueno, yo esa la descubrí años después, que no la he visto, pero sé un poco del rollo. Madre mía. Yo dije, guay, ¿esta sangre? ¡Wells! Lamu, Mazinger Z, Yu Yu Hakusho. Hostia, Yu Yu Hakusho también, de pequeño me la ponía mi tío. En el Cáter. Cowboy Bebop en el Cáter. Yo es que estoy mirando ahora todos los openings de catalanes. Entonces estoy mirando todo lo que hay. Capitán Harlock. Joder. Que ha visto algún capítulo. Y Sansella. Roboxer ha dicho Sinzo. Bueno, Charlie from the Village decía: a mí me pasaron como 200 capítulos en CDs de Naruto, me bajé la serie en semana y algo. Y Bobox se dice: Bible Black. Yo sé lo que es eso, amigo. Yo también. Se le llama tentáculos por todos los orificios del cuerpo. Las mujeres también tenemos pene. También. Esos son los futanaris. Son los futanaris, ¿no? Las que tienen tanto coño como pene. Hermafroditas, sí, sí, sí. De toda la vida. Bueno, también hay otra de ese palo, Nurse en mí. Ese no lo vi. ¿Cómo se llamaba la otra? A ver, yo vi Mercenarios del Sexo cuando lo echaban en la Sexta a las tantas de la noche. Que digamos que censuraban una parte del chochete con un cuadradito negro. O censuraban de gente que ha habido por la tele. Porque los mercenarios. ¿Has visto mí, Adrián? ¿Sabes cuál es, no? ¿Cuál es ese? Eso, pues un anime todo guapo. Nurse Me y. ¿Cuál era? New Angel. Lo tengo en CD. Yo tengo unos CDs de hentai. Pues la sí, de la serie esta de los tentáculos que penetraban por todos lados. Esa también la tengo en TV. Joder. Qué bonito. O sea, porno no, pero hentai sí, ¿no? Sí, sí. Que es todo más real, ¿no? Claro. No, es que a mí el porno nunca me ha gustado, pero el hentai sí, porque mezclan los dibujos y las cosas que los humanos no podemos hacer, porque montones de tentáculos violando a una mujer, eso en la vida real no pasa, entonces le veo la gracia. Pues el otro que... el primer hentai con el que yo conocí lo que era el hentai, que es New Angel, recuerdo que además solo tenían 4 capítulos y eran 5, el quinto nos costó muchísimo conseguirlo y descubrir el final de la trama. ¿Cuál era el final? Pues que al final el prota se casaba con la que... ¡Ojo! Pero eso no pasa en el porno. Pues en el hentai sí. Por eso me gusta, sí. Porque aparte de eso tiene historia. Se dice esto de la gente ingenua, que dice, la gente ingenua son los que ven porno y se piensan que al final de la película porno se casan. Esas bueno, cosas, pues en el hentai se hace realidad. Pues ese, el New Angel este... para que te hagas una idea, en su época, o sea, esto estábamos en el colegio, había un chaval que era el que tenía el disco, que se lo llegó a grabar, o sea, fíjate si roló eso, que el putísimo conserje del colegio se lo pidió y le grabó una copia. Imagínate que eres conserje, vale, que era joven, entre comillas, unos 30 tendría, y le pides a un chaval de 11 años que te grabe un CD de porno, o sea... ¿Qué cojones? ¿Y tú qué hacías con ese porno? Yo nunca tuve esas cosas en mi casa porque me daba palo que me lo pillasen. Pero entonces, ¿para qué lo veías? Por la trama. Pero podías poner otro nombre al la CD. Trama, no, claro, la trama. No, yo lo veía en casa de mis colegas. Claro. ¿Y qué hacías en casa de tus colegas cuando...? Yo lo veía y ya está. ¿Y ellos? Pues lo veían con un cojín encima de la entrepierna. ¡Ah! Pajas grupales, qué bonito. Escúchame, eso es algo que no entiendo, ¿vale? En el gimnasio no os miráis los pitos, pero luego quedáis para ver porro y os ponéis cojín. Eso es con 12, eso es algo que no entiendo. 12, 14 años y yo nunca lo hice. ¿Y si queréis más información, por cierto, de este tema es que ya dedicamos prácticamente un podcast. Grabamos hace muchos años en Hot Factory un programa que se llama Especial Años 90, donde hay un montón de información expandida acerca de todo esto, vamos a decir. Pero nosotras queremos saber tu opinión. ¿De qué? De ello. ¿Acababan con final feliz los que se ponen el cojín? ¿Y dónde iba el producto? No salía, si es que ese es el tema. No había producto. Lo hacían por debajo del pantalón y se manchaban todo. Que no, que era la edad en la que no había producto. No había pene suficiente. Había ordeñamiento, pero no salía no salía lácteo, ¿vale? O sea... ¿Me estás diciendo que con 11 años no sale lácteo? No estaban, no estaban desarrollados. Es, claro, no sale eso. ¿Cómo lo sabes? ¿Probaste también? Pero si los hombres, y no salía nada. De pequeño. Que los hombres pueden dejar embarazada a una mujer a cualquier edad, ¿eh? Que no. ¿Cómo? No, no, Irene. No te sale. A partir de una edad, pero que con 11 años sí. A ver, ¿cuándo? Eso no. Es como la no, regla, el aparato, ¿no? Todas las chicas obtienen el aparato, la misma edad. El aparato sexual masculino puede empezar a dejar embarazada a una mujer cuando ha alcanzado la madurez. Digamos que a los 11 años, como está diciendo Adrián, no habían alcanzado la madurez. Entonces, no hay producto, evidentemente. Tú notas el gustico, pero de ahí no sale, ¿no? Hay casos en el mundo de chiquillos que han dejado embarazada a esa edad, ¿eh? Sí, sí, pero pues lo mismo que chicas que tienen la regla con esa edad. No, y otras es más, que no, es más fácil poner esto de ejemplo. O chicas que a los 12 años les han salido ya un montón de pecho y hay chicas que no. Eso ya depende de cada persona, de cada cuerpo. Claro. Mira, dice Roboxer, exprimían el cojín en una bandeja y se hacían un quiche. Qué asco, joder. Qué rico. Bueno, estábamos en los animes de la infancia. Sí, sí, sí, sí. Volvamos, ¿no? Nos hemos desviado muchísimo del tema. Venga, venga, animes. Pero yo tengo una duda más. Este hentai también es de nuestra infancia. Claro. A ver, yo tengo una duda. ¿Llegó a haber algún momento de hacer una paja de ellos? No, no hubo ningún timón holandés ni nada así raro. Ni tenecito ni nada. Nada. Vale. Yo eso jamás lo llegué a vivir. A ver. Ni verlo, ni de saber de esto, de se rumorea que estos... No. La verdad es que nunca. Bueno, seguimos con los... No, si ya habéis exprimido las series y todo no, esto. No, Marco. No, habla Omoli de las series que ha visto. Ah, venga, comentad vosotras. Seguid. Laura, ¿Alguna que nadie hayamos nombrado, Laura? ¿Tu infancia? La mágica Doremi. Fruit Basket. Fruit Basket, Sailor Moon. A ver qué me suena alguna más. Popeye. No, Popeye. Popeye también. Tom y Jerry. Popeye, el cavernícola aquel. Ah, sí, del pelo. No me acuerdo cómo se llama, que tenía una puta maza. Sí. ¿Cómo se llamaba? Los Thornberry. Los Thornberry también. Sí. Pedro Pompeyo. Los autos locos. Los megabebés. No. Quedaban asco, tío. Era buenísimo. Con los pañales. Era asqueroso, ¿no? Sí, eran asquerosos. Los Rugrats. Pero si era la mejor serie de la infancia. No habla de los Rugrats, habla de los super bebés. Eran estos que se cagaban, pero no. Que echaban unas mierdas descomunales y eran super poderosos. Sí, sí, claro. Eso yo no lo veía, yo veía los o los megazumos. Horrible, tío. Era horrible aquella serie. Sí, daban asquete. Era cojonuda. A ver, digamos que las venitas hacía que se le notara las venitas, hacía cosas desagradables, en verdad, para los ojos de un niño. O sea, si tienes el ordenador cerca, busca los megabebés. Sí. Y ya solo con el opening dices. Ojo, las supernenas. Las supernenas. Las bueno, supernenas sí. También. Vaca y Pollo, Johnny Bravo, todos estos. Sí. También veía una serie yo que era como la super, como Los Ángeles de Charlie, pero en las dibujos. Spice. Las super espías. Totally Spice. Esa era. Totally Spice. Sí, encantaba. Que era la morena, la rubia y la pelirroja. La pelirroja, sí. Ah. Pokémon también. Pokémon. Vale. Digimon, cierto. También. Hostia, de lo que me acabo de acordar. Cuando estaba en la 2. El Disney. El Club Disney. El Club con Jordi Disney. Cruz. Yeah. Con Jordi. Art Attack. Art Attack, que decías, te piden esto, luego todo, no sé qué dices tú, me falta la mitad del material, ya nunca. Y, nunca y yo una vez intenté hacer algo similar a lo que hicieron y me salió una patata. Además que el mejunje Art Attack, esa magia que hacían de agua y cola, a mí no me salió bien. Luego al día siguiente, el papel de baño ese que le vas poniendo capitas, a mí no se me quedó duro, se me quedó en plan Blanding Blue. Era todo mentira. Todo una mentira del gobierno. El que me gustaba era el manita sobre el que hacía los dibujos a lo grande. Sí. Ese era un máquina. ¿Y qué más? ¿Qué más series tenemos? El politoxicómano del manitas. Sí, y luego, Lucía, ¿tienes alguna serie que aportar? Uf. Piensa. Entre las que hemos dicho están los Rugrats, los Thornberrys, que a mí esa serie me encantaba de pequeña porque, no sé si la recordáis, era la niña que hablaba con los animales. Sí. Y aparte tenía al hermano loco que ni siquiera hablaba, simplemente se dedicaba a hacer... Mira, Marsupilami. Dime que habéis visto la de Calimero, por favor. Calimero. Sí. Los mosqueperros. Calimero, David el gnomo. El gato Félix. Los padrinos mágicos, por favor. El gato Isidoro, chaval. Futurama. También. Oliver y Benji. La banda del patio. Sí. Las tremellizas. La Punky Brewster, chavales. Punky Brewster. Dios mío, cuando se ponía un calcetín de cada color. Era una innovadora. Dios, ya ves. Tengo una serie de pitufos. Ay, la Pipi Cazas Largas. La Pipi. La... El Chavo del Ocho. Ah, Dios, también, el Chavo del Ocho me daba asco. Hay una serie que a mí de pequeña me marcó bastante también, que posiblemente no la conozcáis, pero iba sobre... Era una banda de música de animales que se llamaban Los Músicos de Bremen. Sí, que la veía. O algo así. Sí, esa a mí me encantaba. Scooby-Doo. Recuerdo que iban así en grupito y creo que iban... como por los pueblos a tocar y uno tocaba el tambor, otro tocaba... No sé. Pero era muy graciosa. Y sobre todo la serie de Kim Possible. O sea, Kim Possible me encantaba, vamos. Y el cerebrito y la niña pesada, ¿cómo se llamaba? El que da el chavalito pequeño, que es un tapón, que es un cedito, y la niña da alta. ¿Pero eso es de Kim Possible? No, es otro, es otra serie, que no me acuerdo el nombre. A mí similar no a esa. ¿No será Jimmy Neutron? No, oh, Jimmy Neutron, aparte también. A mí, no, a mí me gustaba. Es más, tienes ahora mismo su mismo pelo, eso de echarte el pelo para arriba. Porque te daba asco. No lo sé, me daba mucho asco. Lo que pasa es que ahora me hace gracia, al igual que la de los Thornberrys, esa sí que me gustaba. Pero son series que ahora hacen muchos memes de ellas y me gusta, sí, por eso. La de los Thornberrys con el padre. Sí, sí, con el padre. El padre, buah, me encanta. Por ejemplo, otra serie más, Pichi Pichi Pitch. Las sirenitas que cantaban. Ah, Código Lyoko. Código KND. Y están diciendo por aquí la de Billy y Mandy, efectivamente, y el laboratorio de Dexter. Ese era. Y Titef. Uf, qué asco me daba Titef. Titef, me encantaba. Me daba asco la amiga. Bueno, he dicho antes Masupilami. Pues si no lo habéis escuchado, Masupilami. La familia Picapiedra, también. Sí, también lo hemos nombrado. Y los supersónicos. Sonic también. Hostia, Sonic. Ay, el castillo de Transilvania o Castel. No, la loca pajarería de Transilvania. Eso era. Si es que lo hemos visto todo, ¿salíamos a la calle? No, yo no. Yo por lo menos no. Yo no, la verdad. Winx Club, que era. A mí me parecían los dibujos, sí, una patata, y eran italiano, las Winx. Bueno, na, y los Teletubbies, ¿qué? Yo los he visto. Yo que, pues, Tinky Winky. Dipsy, Lala, yo tengo a Lala aquí en mi cuarto, Teletubbies. Que antes íbamos a hablar del cuarto, de cuán friki eran nuestros cuartos, y yo no lo he dicho, pero yo tengo aquí a Lala puesta aquí delante mía, Una abrazada. Venga, pasemos al siguiente tema, los cuartos. Las habitaciones. Bueno, yo no estoy en mi habitación, que empiecen ellas. Yo no he quitado nada desde mi infancia por puro orgullo. Y no mienta, guarda, limpia el cuarto. No, me refiero de pósters. Ah, bueno, limpia el cuarto. ¿Y los pitufos? ¿No los hemos nombrado, los pitufos? Sí, sí, sí que los hemos nombrado. Los he nombrado yo. Lo que pasa es que no paráis de hablar y no me escucháis. Sí que te escuchamos. No, me mientes. Yo, por ejemplo, en el cuarto tengo... Yo es que era... Me vais a matar, me vais a acribillar, pero tengo aquí un menjunje de cosas, de la infancia mezcladas con cosas de ahora que me gustan. Lo que pasa es que ahora, pues, no soy de... Tu habitación tiene que molar, entrar y volver al pasado. Es como vuelves al pasado, pero a la vez estás en el presente, porque hay de todo. Lo que pasa es que no pega nada, porque entras aquí y dices, no pega esto con lo otro, pero bueno... Oye, es una risa, ¿no? Sí, sí que es cierto que ahora no pego mucho póster porque ahora me da un poco de más palo porque no me apetece o nunca encuentro algo que realmente me gusta como para decir, voy a colgar esto. Por ejemplo, lo que sí que tenía que colgar sí o sí era Deadpool. A mí Deadpool me encanta. O yo qué sé, o de los Vengadores o de Iron Man, vale. También hay cosas que cuando fui al salón manga había una chica que era artista y hacía sus propios bocetos, sus propios dibujos y en una de ellas había creado un dibujo hecho con es que no me sale el nombre ahora, coño. ¿Con cera o...? No, era... pintura de esta de... que es líquida. Ah, sí. Vale. Acrílico... Acrílico, sí. Mm. Y básicamente me gustó, no solo por la imagen, sino por la historia que tenía también, porque es como una sirena que... está metida debajo del mar y en el límite del mar... hay un beso que le besa al pirata y me contó la chica como que era que eran dos puntos de vista, ¿no? De que la chica pues no sabe si la chica está viendo el cielo o simplemente no ve nada, o sea, la chica está viendo o el cielo o al chico, no se sabía. Y el chico no se sabía si se estaba viendo a sí mismo en su propio reflejo o realmente estaba viéndola a ella. Sí. Y me rayó y me gustó y me lo compré. Y también, no sé, más cosas de anime, algún anime que me ha gustado me lo he comprado. Pero es que también hay cosas... Me vais a acribillar de Hannah Montana. Hostias. Tengo un póster de Hannah Montana y de los Jonas Brothers. No, los Jonas no, por favor, los Jonas. En mi infancia te lo paso, pero los Jonas. Escúchame, en mi infancia, cuando salió la canción de SOS, dije, estos chicos me gustan. Y apareció un póster que, pues oye, me llamó la atención porque era bastante grande, junto con otro de Hannah Montana, y dije, pues ya está, el pack 2, me los compro los dos. Y ahí sigue, ¿no? Y en mi cuarto. O sea, que tu cuarto es... yo entraría y miraría para todos los lados y me tiraría una hora, ¿no? Mirando para todos los lados. Básicamente, No se ve pared, ¿no? No. ¿Qué va? Además, también tengo un corcho en el que hay también cosas de Star Wars, de Jurassic Park, porque aparte yo en ese aspecto soy también un poco friki, y en tema de vestuario hay veces que me compro cosas de Star Wars, de Jurassic Park, y cada ropa que me he comprado, su etiqueta, ¿vale?, pues se la he recortado porque a lo mejor aparece la etiqueta de Harry Potter, Star Wars, no sé qué, y esas etiquetas de las camisetas me las he guardado y me las he ido poniendo en el corcho. Hasta tengo una del Rey León que no es una etiqueta normal y corriente, es directamente la cara de Simba de pequeño. Y está chulo. O sea, que tú para limpiar tu habitación te tiras 2 semanas, ¿no? No, a ver, eso solo lo utilizo la pared. Yo lo que son las mesas y eso está deshabitado, se puede limpiar perfectamente. Vale. Bueno, pero en los pósters y eso también hay que pasar de vez en cuando, pues acumula el polvito en todo, ¿no? Yo es que tengo, a ver, sí, tengo lo que es como una mopa, pero no es una... no sé si habéis visto... Es un número. No, no sé si habéis visto, es una fregona especial, entre comillas, que es como si fuera una mopa. Tú la pisas, se dobla, la metes en el cubo y la escurres. Y lo haces el palo más largo, más corto. Entonces yo... eso lo utilizo también para limpiar las paredes, como si fuese una mopa, pero para las paredes. Para las paredes. Lo paso por las paredes de vez en cuando para limpiar el techo y eso. Chau. ¿Ese de vez en cuando, cuándo es? Porque, creas o no, si limpias el techo, creedme, escúchame, si limpiáis el techo y las paredes, creedme que vuestra habitación va a estar fresquita. Pues sí, porque se acumula. Y más si hay gotelé, se acumula el polvo en las paredes. El mítico gotelé, qué asco le tengo para los pósters, tío. Pues sí, la mierda. Bueno, continúa con su habitación. ¿Tú mismo? Puedo hablar. Mi habitación ha pasado por muchas fases, la verdad. De pequeña, como la compartía con mi hermana, pues era una habitación normal. Muy triste. Luego, cuando ya mi hermana se mudó, ya me compraron mis padres una habitación para mí. Y sí que la empapelé con pósters y eso, hasta que me entró una fase en plan de, madre mía, es que demasiado niña la habitación, lo quité todo. Luego, una estantería que tenía, por ejemplo, que yo llegaba casi al techo del suelo, a casi el techo. Esa estantería ha pasado por muchas fases de modificación. Le quité un cacho, luego otro cacho, y se ha quedado en 2 cachitos de nada. Donde tengo ahí todo apretujado, cosas, pues, que si películas, porque yo las películas, por ejemplo, normales, cuando podía me las compraba originales, las que más me gustaban, el rollo Señor de los Anillos, Harry Potter, cosas así del estilo. Y tengo ahí las películas originales que tengo, que no son muchas, los juegos originales, que tampoco son muchos, una sección de las figuras que me traje de Japón, muñequitos de también a un muñequito de World of Warcraft, un pop que me regalaron de Overwatch, Sebastian, tengo un puzzle que hice de un tigre cogiendo el mundo. Mi diploma de Noken 5, Y en la puerta, ese sí que es verdad que el póster que puse en la puerta no lo he quitado nunca. El juego que me encantó cuando lo conocí y que siempre he soñado ser ella, el de Lara Croft. Eso lo tengo ahí en la puerta, pegado en la parte interna, y eso nunca lo he quitado. Y cuando empecé a ir a los salones manga, como me empecé a comprar pósters, pues los tengo todos puestos, porque miraba mi armario, un armario de tres puertas enorme, bestial, que lo quiero quitar, por cierto. Es que mi habitación, soy una maniática. He pasado por tantas fases de tener un montón de muebles en los que no cabía nada más. He ido empequeñeciendo mis muebles. El escritorio que medía 2 metros, ahora mide 1 metro y poco. Y está en una esquina. La cama era una cama nido con otra cama abajo y ahora no hay cama. Es un futón creado por mí en el suelo. ¿Cómo puedes dormir en el suelo? Ah, pues me gusta. La verdad es que sí. Mientras esté muy... A ver, tienes que crear un mínimo de capas y no te clavas todo el esto. Y aparte tengo una... Las piezas estas que son para que los niños no se hagan daño, que son así como goma Eva de este. Que es sí, un como unos puzzles de... Sí, que es 1 centímetro, pues tengo 2 capas de eso. La espalda encima, bien, ¿no? Sí, además... No, escúchame, hay gente que duerme así, incluso tú te vas a Japón o sitios así y la gente duerme así y duerme ya, de puta madre. Pero o sea, eso bien, estará más mullidito, no sé. Pero ver, eso es porque nosotros estamos acostumbrados. Si tú realmente es lo que acostumbras a tu cuerpo. O sea, yo lo que me he puesto al principio, bien, pero una vez que me puse dentro de una funda de colchón, me puse los 2 nórdicos. Entonces, los nórdicos son de estos de relleno de almohada, de relleno de cojín. Entonces, eso una vez que ya ha tomado tu forma y los chafas, eso ya es una puta mierda. Entonces, me tuve que poner un esto mullidito para el sillón, esto que tienen las hamacas, que es mullidito. Pues me tuve que poner uno de esos, rellenarlo también de más relleno, sí, que tenía aquí, porque al final se chafó también. Y bien, cuando lo pone recién puesto, pasas una noche bien, pero luego ya la cadera, cuando me ponía de lado, se me clavaba un poco. Pero bueno, es que hay que ponerse un futón en condiciones, que los futones japoneses no son la chusta que yo he creado. Esos futones japoneses son algodón puro de varias capas, y eso se duerme súper, hiper, mega gusto. Pues eso, que veía pero mi hermano... Pero no te compensaría... Es que me quiero comprar un futón, pero hasta que me pueda comprar, pues, vale 200, entre 260 y 300 pavos. Bueno, también tengo entendido, ya que te ayudé a montarlas, tienes muchas figuras. Cuando fuiste de viaje a Japón, trajiste bastante. Sí. Pues en la estantería esta pequeña que he ido empequeñeciendo, las tengo ahí puestas, todas rejuntas. Es que... Y ahora estás haciendo colección de camisetas desde que te mostré el mágico mundo de AliExpress. AliExpress y Pamplin, sí. Sí. Pero que los pósters los tengo en el armario, porque yo lo miraba y decía, esta cosa es muy triste. Es un armario tan enorme, en 3 puertas y todo amarillo, todo a color allá. Digo, esto es muy triste. Ya que me compré pósters en el salón manga, pues lo voy a poner ahí. Ahí tengo pues a de Fairy Tail, a Migrail, tengo a... A Luffy. Tengo a Luffy, tengo ay, se me van los nombres ahora. Al hermano. Ace, puño de fuego. Ace. Tengo a Naruto, tengo a otros personajes de Naruto. De Fairy Tail tengo a la pelirroja y a Mira Jane y a Scarlet, la pelirroja. No me acuerdo el otro nombre. Y lo tengo ahí, los puestos de la garaje los tengo en el armario. En la pared tengo un cuadro que me compré. Es que yo también he sido y soy muy friki de las hadas. Tuve una temporada en que cuando tenía más estanterías en mi habitación, porque tenía también 2 estanterías en una pared colgadas, me gustan mucho las hadas, el mundo de fantasía. Entonces tuve una época en la que me compraba mazo de hadas. Las tengo guardadas todas en una caja, pero hadas de decoración. Y tenía también hadas, pero es que ahora tengo una habitación bastante vacía, porque es que la quiero remodelar, quiero quitarme el armario, ponerme unos chiquititos, quiero quitarme el gotelet, quiero hacer tantas cosas en mi habitación. Y en la estantería que tengo, pues lo tengo todo muy petado, tengo los pocos mangas que me he comprado, los juegos, cosas frikis como las figuras, no me acuerdo qué más tengo. Ah, sí, series anime que me he comprado y películas. Y poco más. La habitación, la verdad, es que ahora mismo está muy triste. Pero ha habido épocas en las que estaba más alegre. Pero me agobié con tanta cosa. Me sentía como embutida en la habitación. Tuve que empezar pues, a desmontar muebles y a quitarme cosas de las paredes. Que en una tengo el cuadro de mi comunión, que es lo típico. Y en otra tengo el cuadro de un hada, que me costó carillo. Que es un hada de estas que pesan, o sea, ¿cómo se dice? Que no son huecas y pesa un huevo. Y azul. Mi cuarto es azul, con el techo blanco y unas estrellitas en el techo. Mi cuarto está para remodelar. No tengo ni cortina desde hace como 10 años o más. Ostras, la ventana indiscreta, ahí está Irene. Sí, me quité las cortinas típicas estas que van, que se abrían así con, va con la de riel. Y como tengo la mierda del cajón de la persiana salido hacia adentro de la habitación, pues cabe la típica cortina que por bajo del cajón tiene la cortina recta para abajo y arriba tienes un, ¿cómo se dice? Un faldón tapando el cajón de la persiana. ¿Pero pues tiene como vecinos enfrente? ¿No te ven? La persiana. Sí, desde que tengo, no tengo cortinas, mi habitación es persiana para abajo. A ella le gusta el striptease. Ostras, pero si ahora que hace calor no te sube la persiana ni nada. ¿Qué calor? Es que ahora mismo no duermo en mi habitación. Ah. Y si cuando duerme en el techo. Ahora duerme en el sofá por cuestiones de colchón, que mi madre destrozó el colchón que tenía. Y es que como hemos hecho muchas remodelaciones, en plan de tirar los colchones viejos, y mi colchón pues lo tuve que dejar a mi madre. Ya duermo en el sofá, pero el sofá se duerme muy cómodo, es un sofá nuevo que está muy bien. Pero que la persiana sí, por las noches me la levantaba y la dejaba en verano levantada del todo, pero cuando estoy durmiendo no me ven. Claro, cuando estás durmiendo no te ven. Mejor dicho, tú no los ves. Exacto. Y ellos a mí tampoco, porque tengo la suerte de vivir en el último piso, que el edificio de enfrente es la misma estatura de mi piso. Muy bien, pero te ven los que están a la misma altura y los que suban a la terraza. ¿Tú crees que por la noche va a subir alguien a la terraza? Yo lo hacía y veía a un tío ahí como estaba montando una maqueta de un avión. ¿Para qué hacías eso? No lo sé. Pues no. Tenía ahí un espectador todos los días. A ver cómo lo, a ver si lo termina. Ay, vecino, vaya, no ha terminado todavía. Ahora mi vecino tío de enfrente. Es que en mi casa la única habitación que da a vecino de enfrente es la mía. El comedor no da. O sea, da al el edificio de enfrente, digamos que solo nos da la última casa. O sea, la que está más hacia la. Bueno, hacia la resumiendo, derecha. Que todo aquel que quiera observar a Irene puede hacerlo. Irene no se va a dar cuenta, lo va a instalar completamente y no hay problema ninguno. Sigamos. Pero es que, escúchame, en verano abrir la ventana y levantar la persiana y poner la cortina es como hacer nada. No te entra fresco. Para eso te es el ventilador. Hola. O el aire acondicionado, como el otro día que estaba toda tu castaña. Pues por eso. Seguimos. Antes de nada, en el chat que está Roboxer, que dice: una tía puede empapelarse la habitación de los Jonases y los muñecos del K-pop, pero luego un tío se compró una almohada de Hinata y es un friki huevo de mierda. A ver, hay una gran diferencia entre ponerte un póster de un tío de K-pop que te guste, que no es por lo menos mi caso, que no me pongo esas cosas, y otra muy distinta es comprarte una almohada sexualizada de un personaje donde vas a tener sueños húmedos, bastante húmedos. Sí. Es lo mismo que la alfombrilla de ratón de tetas. Estaba muy de moda en el salón del manga, efectivamente. Tanto tetas como culo. Entonces, eso ya es ir rozando el límite. Sí, ya eso ya no es frikimbo, eso ya es guarrería. Vicio. Vicio, más bien. Seguimos. Laura, coméntanos. Pues mi habitación es, básicamente, tengo mis dibujos colgados, algún que otro póster, un póster de Overwatch. Te autoquieres, dices tú, voy a colgar mis dibujos aquí, no lo puedo poner en una sala de arte ni nada, me lo pongo yo. No, son míos, me cago en la leche. Son míos, están firmados y son míos. Originales. Tengo una estantería con no sé cuántos pops, no me voy a poner a contarlos. Qué bonita mi Úrsula. Alguna que otra figura china de imitación, a Rem, a Homura, Jojo Homura. a mi perra por ahí, acabo de verla, ok. Y ya está. O sea, no, el ordenador, lo que viene siendo el tema del ordenador y poco más. Alguna que otra foto, la habitación blanca, porque es lo más fresquito que hay. Y los colores. El color influye en el frescor. Claro, claro. El blanco repele el calor, el negro lo atrae. Oh, yo lo ¿y eso el suena salmón? A supremacía blanca. Yo no digo nada. Quedan ya pocos fans del Toyota Supra blanco. Like si eres un verdadero supremacista blanco. Y poco más, alguna que otra foto de mi hermano, de mis padres y poco más. ¿De tu hermano? ¿De tu hermano? ¿Una foto de tu hermano? De cuando era pequeño. No sé. Joder, yo no muy tengo... bonito. Llamarme egoísta de mierda, pero solo tengo dos fotos mías. Bueno, y una es con el perro, pero no tengo ninguna foto de nadie. Egoísta no, eso está mal expresado. Egocéntrica. Eso. Y poco pero más. Llamarme egocéntrica, pero no tengo fotos a de ver, nadie. A ver, yo tengo fotos mía. De mi hermano de carnet, pero en plan de lo gordo que estaba y cómo iba adelgazando. Ya está. Eso es un poco cruel. Sí, es más, a la gente se lo muestro. Digo, mira, ¿ves? Este chaval es mi hermano. Mira, lo gordo que estaba y el proceso en tres fases. A ti tu hermano llorando en su propio no me lo cuarto. Mostraste. Ya te lo mostré algún día. Es que no las, a ver, no las, nunca las llevo encima. Las llevo, están siempre en el cajón. El otro día las encontré y las y se las enseñé a Adri y ya está, poco más. Yo es que las fotos las tengo en los álbumes de fotos familiares. A ver, la foto de carnet siempre se suelen ir en cartera o guardadas en un cajón por si las necesitas. Sí. Que yo tengo de sobra, si quieres una yo te la doy. Me puedo hacer vudú. Y bueno, Laura, ¿has acabado ya con tu habitación? Sí. Perfecto, sigamos. Mi habitación, a ver, no estoy en ella, no puedo ver lo que hay. Te lo digo yo. Mucha basura. Bueno, las declaraciones. Sí, pero bueno, ciertas. Adri, no me hagas abrir el cajón de mierda, que tengo un buen rato. Bueno, en mi habitación hace un tiempo había un globo deshinchado de Sailor Moon, de hace muchos años. Hay una piñata de Tennosuke de cumpleaños de este año. Tengo unas zapatillas que me compré de AliExpress de Sailor Moon también, que no las uso, son solamente para la vista, deleitar la vista. Tengo tazas de frikis, o sea, de animes, también de vista solo, no las uso. Tengo mangas, tengo videojuegos, libros. Sí, bueno, libros están ahí. Como los juegos. Sí, también están ahí. No, es que a la Play no juego. ¿Qué más? No lo jures. Ya. Tengo alguna figurita que otra. No soy muy fan de tener figuritas, porque luego están ahí. Vale, te agradan a la vista, pero ahí están. Entonces, para eso me he puesto más pósters que otra cosa. Tengo pósters de Sailor Moon, de Shingeki no Kyoji, de Black Lagoon, de One Piece. También una vez en un salón del manga estaban desmontando un stand y habían estos postes gigantes anunciando un tipo de manga y pues estaban desmontando y yo y unas personas más pedimos si nos los podían dar y nos lo dieron. Y tengo un pedazo de póster de un manga que no he leído, ahí está, precioso. Uno es de un kappa, una antigua criatura mitológica japonesa. Un yokai. Y el otro es de... ¿cómo era? El brillo de las estrellas, no sé qué cosa. Pero era de la creadora de Fruit Basket. La misma mangaka. Ah, sí. La melodía de las estrellas es. Luego, ¿qué más tengo? Pues... Peluches. Tengo unos cuantos. Tengo uno de... de Greymon, que no es mío, es de mi hermano, pero me lo he agenciado. Tengo unos cuantos solo, tampoco tengo tanto. Uno de Link y unas cuantas cosas de AliExpress que he ido comprando con el paso del tiempo. Y básicamente eso. También tengo un cojín del estudio Ghibli, la funda, una funda de cojín que me la compré de AliExpress. Lo que hago siempre es comprar cositas de AliExpress. Antiguamente estaba más barato, se ha encarecido un poco, pero siempre te va a salir más rentable que un salón del manga, porque puedes ver el mismo artículo por menor precio. Y ahora lo que hago actualmente es comprarme camisetas que me gustan y poco más. Pero di qué más tienes, que yo me quedé un poco flipada cuando llegué a su habitación. Es que no sé a qué te refieres. Dilo tú. A ver, no tengo un dildo, habitación. No tengo dildos. No. Su habitación no es muy grande, es chiquitina, ¿no? Gracias. Y cuando llegué, casi no quepo de todas las sillas que tiene en la habitación. Porque tiene como 3 o 4. No, lo puedo explicar. A ver, yo tengo una mecedora en la cual me siento que es así de lejos y puedo ver una serie, una película. Y luego, para jugar, no la puedo poner cerca para jugar al LoL o a otro juego que el mando no llega más. Lo que hago es utilizar una silla gamer. Entonces, claro, ahí todo en mi habitación, ya que es pequeñita, pues ya todo se acumula y ya no caben muchas personas. Tampoco queda tanto. Y aparte que está mal distribuido. ¡Ah, no me sale! ¡No puedes, Molly! ¡Dala! Distribuido. Muy bien. Sí. Está mal distribuido. Está mal distribuido. No me sale. Deja de intentarlo, joder. Está mal distribuido. Los muebles y han calculado mal el espacio. Hay un hueco muerto. Pues distribúyelos bien. Cállate. Un hueco muerto con una mini mesa. Sí, exacto. Porque no, ¿qué hago? Ahí no cabe nada. Pues sí, pues lo que hice fue dejar ahí. Antes iba el router, luego fue al suelo. Y la gata se ponía encima. Bueno, la mesa pues me sirve para tener unas cuantas cosas. Lo mismo tengo una caja de juego de mesa que otra. ¿Qué? La cama unida, porque tienes la cama, te hicieron la cama, bueno, unida, supongo que se podía separar, pero tienes la zona de escritorio y de armario, es como esto enorme. Sí, bajo. Es un único mueble. Sí, es un único mueble el escritorio y la estantería es un único mueble. La cama sí se puede separar, dentro hay un cajón para dejar cosas, separando la cama, y luego tengo la cama de arriba y hay una cama abajo, que es una cama nido. Por si viene una visita. Si viene alguien, pues tengo que quitar las sillas y sacar las cámaras. Las sillas se quedan en el salón. Yo sé que es cierto que mi cuarto lo tengo demasiado amplio. Porque, o sea, no tengo nada. Lo único que tengo es la cama, la mesa donde está el PC y una mesa aparte que pueda soportar la tele, porque esta tele es la tele que tenía en el salón. Mis padres se compraron otra y dijeron, mira, te la damos para no tirarla, y me la he puesto aquí. Pero sí que me sobra bastante espacio, porque antes tenía dos camas de cuando yo era pequeña. Mi hermana también dormía conmigo y al final, claro, es que esa cama era una cama de, no sé, medía 80 centímetros de largo, una cosa así. ¿Qué pasa? Que a mí es que llega un momento que entre que te echas un poco para abajo y que a mí se me salen los pies, dije, a tomar por culo la cama, yo necesito una cama más grande. Y me compré una cama un poco más grande, pero luego ya todo el espacio que ha sobrado de las dos camas más... ¿Y el armario? Mezcla, ¿eh? ¿El armario? Están empotrados en las paredes. O sea, eso es lo mejor, el armario empotrado. Eso está ahí empotrado en la pared y no molesta. Así que, no sé, tengo bastante espacio y por lo menos si recibo visitas puedo meter perfectamente a 4 personas aquí. Ya sabes, chicas, party hard en su casa. Sí, a ver, también te digo que mi casa es súper acalorada. O sea, estás aquí 2 minutos en invierno y te mueres. Bueno, en invierno no hace frío. Una de las razones por la que me quiero quitar mi armario es porque tengo un hueco. Donde está el armario es un hueco, la manera de entrar a la izquierda, que es un hueco que perfectamente ahí los obreros que hicieron el piso podían haber hecho el armario empotrado ya directamente, porque si tú ves el hueco dices, esto es para un armario empotrado. Pues no les dio la gana, lo dejaron ahí todo abierto, entonces ahí puse el armario. Y es que me da mucho por culo el tener que subirme a la escalera cada vez que tengo que limpiar la mierda del armario por arriba. Encima de la escalera me tengo que poner de puntilla, yo que soy un tapón, y para poder limpiarlo hasta el fondo, porque encima es ancho. Me dan por culo ya el armario. Yo es que me he escúchame, en tu cuarto tienes un dúplex. ¿No ves que es pequeña? Ya, sí, cierto. Habitación a doble altura. Me he vuelto muy zen con respecto a los muebles últimamente. Lo material es efímero. Cuanto menos mueble, mejor. La patata no es tuya. Mejor para limpiar, mejor para todo. La patata no se puede poseer, Irene. La patata. Yo la verdad es que cuando me independice y tenga mi propio cuarto, voy a tener lo básico. Cama, armario, una pequeña estantería, una pequeña mesa para el PC o lo que tenga, y si acaso una estantería para mis fricadas y ya está. El resto espacio, por favor, si no me voy a sentir muy agobiada. Sí, es que en Japón, por ejemplo, es un modo de decoración, el hecho de antiguamente, o sea, eran las camas, como eran futones, las reenrollaban y al armario empotrado, pero las habitaciones claro, siempre vacías y con poca decoración, y es que es súper a gusto. No hay... A ver, a mí eso de enrollar la cama sí que no me gusta, porque la cama es una cosa que yo soy de... Chicas, nos estamos yendo un poco al tema decoración y demás. Finalicemos, acaba Lucía y seguimos, ¿vale? Sí. Sí, pero acaba con lo que estabas diciendo, porfa. Nada, que a mí lo del tema de enrollar la cama que no me mola, porque a mí soy más de dormir siesta. Ah, bueno, ya claro, pues yo me refería a los japoneses que lo hacían así. ¿No os ha pasado eso alguna vez, que estáis durmiendo la siesta y vais con la boca abierta y cuando levantáis está la almohada medio mojada y es sí, en plan de, me dejáis toda mi sustancia en la almohada y digo yo, es mía, puede pasar. ¿No os ha pasado también en casas ajenas? A mí me ha pasado. Mi casa. Esto me recuerda al otro episodio que tuvimos de Ángeles de Molly, en el cual cuando dijimos cosas guarras que habíamos hecho, como no ducharnos una semana, yo estuve diciendo un par de cosas y las demás erais todas unas santas. Fui la única que aporté. No, a ver, yo también he dejado babas en casa de mi hermana un montón. En los cojines. Es que tiene un sofá que es sentarte y te duermes. ¿Pero qué quieres, que saquemos que hayamos hecho cosas guarras o qué? No, en verdad no, pero digo recordando algo del el capítulo anterior. Vamos ahora al capítulo actual, que es cosas que hayáis hecho que sean frikis. En un día normal que dices tú, esto no viene a cuento, pero lo hago en público, tal cual. Como por ejemplo, correr como Naruto, en lo cual si te caes, te quedas sin dientes. No tienes los brazos para parar. Tengo mis cosas chungas. Empecemos con Irene. Yo iba a decir que empezabas con otra porque estoy pensando. Ah, bueno, pues Laura. Pues cosas frikis que haya hecho. Por cierto, Laura, me quedé con el tema de los Kikos. Es muy fuerte, ¿eh? Me encantó esa historia. Es que es una historia para digna de recordar. Sí. Igual que cuando, por ejemplo, cosas frikis que haya hecho. Pues estar en pleno tema con un pavo y de repente pararme y decir, ¿tú crees que Skyrim es un buen juego para mí? No puede ser. Y el pavo quedarse, ¿cómo? A ver, hay mujeres con el poder suficiente como para estar en el tema y pensar otras cosas. A mí también me pasa. Y yo no he llegado a pensar en plan, están en el tema y en plan, ¡jo, mi madre, qué bueno le ha salido el cocido! Sí. Pero vamos a ver, ¿quién coño piensa en su madre cuando está...? No, en lo bueno que le había salido el cocido. Es que le salió muy bueno, ¿qué quieres que te diga? Y cosas de ese estilo. Y luego viene la otra persona y te dice, ¿me estás escuchando? Y tú, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, qué bueno está el cocido, oye. Sí, sí, o sea, sal, a lo mejor, en plan pero... de, oh, Dios, sí, ¿cómo me estás...? No, yo soy más de, man, bien, todo guay, todo correcto. Tampoco es, le doy tampoco tanta vidilla al tema. Y esto me pasó también hace poquito, que estamos ahí en pleno tema, y me dice, ¿qué tal está...? Y yo dije, ay, pues me quiero lavar los dientes. Y me dice, bueno, pues nada. Y se fue, y ahí se fue a llorar. Y digo, pero no llores. ¿Qué dices? ¿Pero sí. tú con qué clase de gente te acuestas? Pues mira, pues no sé. Son muy errados, ¿eh? Son muy errados. Oye, a mí alguna vez me ha pasado eso de en plan estar ahí calentando, tal, no sé qué. Buah, tal, quiero follarte, no sé qué. Y yo empezar a descojonarme. Es que no consigo entrar en la materia, me descojono. Típica frase de película porno de los 90. Sí, sí. Pero esto eran cosas freaky, no cosas sí, sexuales. Sí, sí, pero es que ha salido lo de Skyrim, pues. Claro. Y claro, es en plan, garantía, dejó, garantía adicional, no sé qué hacer. No tengo nada que perder. Claro. No tengo nada que perder. Y pocas cosas más. Pero yo creo que eso que te pasa a ti nos pasa a gran parte de las mujeres. Eso de alguna vez estás pensando en otra cosa. A veces yo me vado y me voy a otro sitio y digo, no, me tengo que centrar y tal. Pero a veces me voy, se me va la mente para otras cosas. No es en plan éxtasis de ¡ah! Y es que se me quedan los ojos en blanco. No, digo yo, el cocido, las cosas. ¿Y qué de mañana? Me he preparado la mochila. Pero Laura, ¿no has hecho o has gritado algo friki en público nunca? Ah, claro. Kamehameha, por ejemplo, en medio de Mercadona. Yo tampoco lo he hecho, ¿eh? Más yo-yo que otra cosa. Ah, poses yo-yos. Poses yo-yos, gritar yo-yo. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Cosas así. Y bueno, soy yo, tío. Pero era yo. Era yo, tío. Me voy. Pero sí, cosas de esas sí que he hecho. Pero correr como Naruto nunca he corrido. Porque yo he visto. No sé, me da pereza. He tenido amigos en plan haciendo los sellos. Te voy a invocar, te voy a invocar, no sé qué. Estando en cualquier sitio público. Te invoco. Y yo me quedo en plan. Bueno, vámonos, chicos. Joder. Vámonos, chicos. Por favor. O decir yo una barbaridad y que la cajera se quede mirando. Oh, Dios, eso una vez. No me acuerdo que estaba diciendo algo de chupadas, mamadas, no sé qué, en medio de un Carrefour y estaba la cajera ahí al lado, me miró y me quedé, uy, mierda. Cosas así también en un momento extraño. O decir, no voy a decir una cagada que sé que está pasando y la digo. También digo, oh, mierda, ¿qué he hecho? Por ejemplo, mi fuyoshi interior que dice, vosotros dos, ¿quién es el Sem y quién es el Uke? Y quedarse los dos amigos en plan, ¿qué? Es que eso traducido para mí es en plan, ¿quién muerde la almohada de los dos? ¿Quién le sopla la nuca? Exacto, ¿y quién le sopla la nuca a quién? Aunque claro, eso ahí puede ser más versátiles, ¿sabes? Como son hombres, ahí ya pueden elegir. Pero bueno, cosas así, sí. Bueno, sigamos con el tema, Irene. Ahora sí, ya te hemos dejado tiempo para pensar. Adelante. Pues a ver, es que yo cosas concretas friki con respecto al mundo friki. Como mucho cantar en el salón del manga canciones. No, que fuera. Cantaban. Fuera del ámbito manga. En plena calle, Mercadona, etcétera. Cuento yo una. Cuenta. Por ejemplo, en el instituto estábamos en la clase de... No era ética, era alternativa a religión. Y estaba el profesor dando vueltas por la clase, todos en silencio haciendo deberes, entre comillas, y el profesor paseándose leyendo un libro entre las mesas de los alumnos. Y empezamos a hacer sonidos del Resident Evil 4. En plan... ¡Ahí está! Muere, muere. O sea, así, ¿no? Y el profesor miraba a uno, estaba callado, lo decía el otro, se giraba y se volvía loco. Hasta que uno, justo cuando lo tenía, que le había pasado por delante, le señaló y le hizo, ahí está. Se giró detrás suyo y dice, ¿pero qué haces? ¿Qué haces? O sea, gilipolleces de ese estilo. O ir por la calle e ir diciéndole a la gente, Umaebamou, Shinderu. Ah, sí, bueno. Ay, esa frase mítica. Podríamos algún día recordar frases míticas como My Body is Ready. My Body is Ready. Sí. ¡Nevado! Y bueno, Lucía, proseguimos contigo. Pues una de las cosas más inútiles que hice fue básicamente ponerme en pijama a las 12 de la noche, salir a la calle y a pasear al perro, pero no salí simplemente paseando y ya está, no, salí, me puse a correr como una loca y iba con una amiga además, mi amiga iba tal que haciendo fotos y grabando, la gente iba flipando porque claro, no era un pijama normal y corriente, no, era un pijama súper estúpido, era de dinosaurios y cosas muy... era muy cutre y con las pantuflas de unos gatitos y no sé, era muy gracioso. Y si no, en una de estas que estaba en clase, salir de clase o en medio del patio, decir el Team Rocket espera de nuevo y salir corriendo. No sé, era muy payasa yo de pequeña. Muy bien, y ahora ya nos falta Irene, adelante. Es que estoy pensando y rememorando mi vida y no tengo yo, fuera del mundo este, no, del mundo normal, por así decirlo, con la gente no tengo yo ningún... Yo a veces veo gente con una camiseta que me llama y yo, ¡ay, mira esa camiseta de tal! Y yo, este tiene que ser friki de cojones, tal, y que se giren y me miren mal. También me ha pasado. O sea, a lo mejor yendo a comprar o por la calle con mi expareja, pues... estábamos hablando de algo friki y a lo mejor nos poníamos a cantar la canción de ese anime o... Yo me he puesto a cantar Digimon a las tantas, volviendo para mi casa y con más gente y en plan decir, ¡vámonos a un karaoke! Tengo pendiente el karaoke. Ah, bueno, me acuerdo el verano pasado con mis sobrinas las mayores, las sobrinas de mi ex, que son mis sobrinas todavía, me fui con ellas. No, ya no, si es tu ex ya no son tus sobrinas. Bueno, vale. Las quiero igual. Me fui con ellas a salir de fiesta por Torrevieja. Y claro, como en la cena habíamos estado pero jugando... Pero salir... Espera. Salir de fiesta por Torrevieja. Eso es viable. Si Torrevieja no hay nada. Guiris y cuatro no. casas. No, es un pueblo no Pokémon. Bien. Cuatro casas y un árbol. Sí que había una... Ahí, bueno, él es el experto en Torrevieja. De música de salsa y merengue. Que eran todos prácticamente ¿Enfrente de un kebab? Sí, creo que sí. Sí, ya sé dónde es. Es que él ha pasado mucho por Torrevieja. Joder, está así interesante. Pues nos lo pasamos de lujo, nos pusimos a bailar. Vamos. El negro que estaba bailando con una latinoamericana se quedó, vamos, mirándome en plan de... O sea, mirándonos a nosotras cómo bailábamos, porque fuimos cuatro. Mis dos sobrinas y... Y un, digamos, un medio hermano, bueno, mi hermano no, el hijo del novio de su madre. Y íbamos los cuatro y nos pusimos, pues claro, en pareja. Bueno, pues nos miraba todo el local, porque estábamos bailando de puta madre la salsa y el merengue. O haciendo el ridículo y también nos miran, es que eso no es... No perdona. Eso es discutible, si no se ha vivido pues es discutible. Escúchame, pues cuando quiera vamos a un sitio y te enseño. Yo voy a enseñar tú a mí. ¡Fantasma! Bueno, sigamos, y dime. Que cuando volvíamos a casa, pues no sé qué hora era, pero iba a pedete y nosotros también, pues íbamos cantando. ¿Eres peligrosa en plan pedete? Sí, la verdad es que se me da mucho la cabeza. Porque digamos que la parte racional de mi cerebro se desactiva por completo y entonces ya. Yo creo que nunca he estado activa. Joder. Que no, coño. Vale, gracias. De nada. Nada, que nos pusimos a cantar, puso en el móvil mi sobrina la canción de la Rosalía esta de no. Con altura. Y a ver, la de Con altura. Y nos pusimos allá a grito pelado a cantarla y cada vez que, claro, yo no me la sabía, yo solo decía ¡Con altura! Pero a grito pelado por la calle, mira, iba, despertamos a todo el centro de Torrevieja conforme íbamos para casa. Y yo creo que pensaba que decía cobertura. Sin cobertura. No hay cobertura. Ay, esto es así lo más. Allí que vayas haciendo eso no pasa nada. Si, no sé si habéis visto pueblo. El mítico vídeo de los dos pavos ahí dándolo todo en los banquitos de piedra. No. Buah, pues busca a Torrevieja chingando o lo que sea. Y vamos, salen ahí en un banco de que está al lado de lo, del pero paseo. Pero chingar es una, es otra cosa. Ah, sí, me suena eso. Follando, suena. Joder. ¿Eso? Ahí dándolo todo en el banco. En pelotas a las 2 de la mañana. ¿Follándose el banco o follándose entre ellos? Entre ellos. Una pareja. Es que yo vi un vídeo, una pareja en medio de dos carriles, en una isleta, follando ahí en medio. ¿Pero dónde? Yo un vídeo de que vi hace... Random, ¿no? Sí, sí, y fue en plan... No, allí es un banco en plan, el cual... De, aquí te pillo, aquí te mato. Fue en plan, joder, yo he estado ahí muchas veces sentado, ahí mismo, o sea, ya no lo miraré con los mismos ojos. Pues eso. Bueno, pero siempre lleváis todos los temas y todas las a cosas. Sexual, sois unos guardos, sois unos guardos. Aquí hay mucho necesitado y necesitada. Claro, claro. Bueno, seguimos con los temas. Toca. Bueno, y vamos a hablar un poco del tema del mundo zombie, que abarca mucho, es muy amplio y no lo vamos a dar todo. Pero venía hoy a raíz de que hoy hablando con Irene ha tenido un sueño con zombies. Cosa sí. Que yo casualmente también, aunque yo allí precisamente lo que soñé fue que cogía mi tele, la reventaba y me compraba otra, pero del Wallapop, no sé por qué. Bueno, cosas que pasan. A ver, puede ser un sueño premonitorio, puede serlo, no lo sé, puede ser que le quede poco a mi tele, también puede ser, pero ahí lo dejo. Bueno, Irene, cuéntanos tu sueño. A ver, hoy antes de despertarme he tenido un sueño que ha sido muy, muy raro. Que mis sueños, mi cabeza va enlazando a veces unos sueños con otros y crea un mejunje que para qué. Pero era, al principio era como zombies en la Edad Media. Yo era una ciudadana normal que tenía a mi pareja y no sé por qué estábamos huyendo de la justicia. No, no es algo raro en eso. Y más en la Edad Media. Y estábamos huyendo y tal, y era como en un mundo así, pues eso, de la Edad Media, que es casi como apocalíptico porque hay poca gente. Pero de repente teníamos móvil. Sí, sí. Un salto en el tiempo. Era como una mezcla muy rara. La cuestión es que llegamos a un... Nos enteramos porque ahora estamos solos, huyendo, y estamos, pues que, so, que no hay nadie. Y de repente estamos en un bosque que encontramos un campamento y nos dicen que es que se ha desatado en el mundo una epidemia zombie. Y se estaban ahí preparando en el campamento, pues enseñando a luchar a gente, dándoles armas tipo medieval y creando armas así como a muy medieval. Y estoy yo con... ¿No has jugado a The Last of Us? Estoy con un chico en cuestión que no era con la pareja con la que había empezado el sueño. Ojo, que eso es que cambias de pareja. En verdad, tu cuerpo, es que tu cerebro no era, te lo está diciendo. Analicemos las pistas. Analicemos. En realidad no era, el primero en realidad no era mi pareja, era mi expareja. O sea, mi pareja de, realmente, pero que ya no éramos novios ni nada. Pero claro, estábamos huyendo. Y cuando llegamos a ese campamento, pues como que cada uno va por su lado. Y yo conozco a un chico, o sea, conozco a un chico, no, me reencuentro con un chico con el que ya, o sea, que ya conocía. Y pues ahí, pues hablando sobre nosotros, de qué ha sido de nosotros y todo eso, tenemos como una mini discusión. Y yo como que él como que se va, pasa la discusión, se va para adentro así como a un bosque y tal. Y de repente me aparece un zombi a mí. Y lo mato. Un zombi era como un bosque, pero al lado de un acantilado. ¿Cómo lo matas? Pues en realidad le empiezo a dar con el palo que tenía. Y claro, le daba en la cabeza. Y claro, como tenía poca fuerza, porque claro, yo de repente de no estar fuerte, de ir a gimnasio ni de nada, me dicen que hay una apocalipsis zombie, me aparece un zombi, pues yo le doy con toda mi fuerza, pero es una fuerza de mierda. ¿Cómo no? Y claro, le empiezo a dar en la cabeza y claro, aunque le daba en la mandíbula y se la descolocaba, porque era un zombi ya bastante pasado ya. Y tal, pues el zombi seguía andando por culo. Entonces al final pues lo tuve que empujar por el acantilado. Y el cabrón se agarró al acantilado. Y yo tirándole piedras. Pero es que, claro, en el acantilado abajo había agua, como un lago, y había muchos más zombies. Entonces, caí en la cuenta cuando le tiraba las piedras, que no le daba ninguna en la cabeza, que acababan todas por detrás de él, que si tiraba más piedras podía atraer a más zombies. Entonces dije, pues ahí se queda, total, no va a poder subir. Y me fui. Entonces me di cuenta de que este se ha ido para el bosque, madre mía. Me pongo a buscarlo y tal, me tropiezo, se me sale un zapato, y cuando me siento para ponerme el zapato, que también el calcetín se había ido al pasto, me estoy poniendo el calcetín y de repente veo que aparecen un montón de zombies. Y claro, me levanto ahí como puedo con el zapato medio puesto y tal, y de repente aparece él como un héroe y empieza a defenderme de los zombies, porque me habían rodeado un poco. Y nada, y ahí luchando contra los zombies. Vale, yo aquí veo una mezcla entre La Cenicienta, alguna película de George Romero y básicamente de George. George Romero es el padre de los zombies. Ah, vale. Yo veo ahí una mezcla interesante, en lo cual parte estoy analizando bien el sueño, estamos analizando de que... Es que el chico este con el que había discutido que nos habíamos reencontrado y tal, es que yo le reprochaba que me había abandonado, que no le importaba una mierda, que tal y que pascual. Entonces cuando él volvió a rescatarme es como que dije... Estoy atando cabos, Aiden, esto. Estoy atando cabos de la actualidad que te ha pasado. No haces tantos cabos que no. Quiero decir que que subconscientemente puede ser que sí que te haya afectado. Ah, bueno, sí, claro, digo, bueno. Por eso, de ahí que tu cerebro lo refleje en un sueño con zombies, en un mundo caótico, porque tu vida está caótica. ¿Esto es analizando a Irene o es estos son los ángeles de Molly analizando a Irene? No. Analizando sueños. Era un sueño. A ver, yo le tengo pánico a que haya un apocalipsis zombie. La verdad. Porque no me gustaría ver a mis familiares en modo zombie, tener que matarlos, perder a Topisky y verme sola en el mundo, teniendo que confiar en gente desconocida que luego te la va a meter dobla por detrás. O sea que no. Por delante, depende. Sí, por los dos lados. Eso suena a The Walking Dead. Sí, bastante. Sí. ¿Te has visto The Walking Dead de estas últimas semanas? No. En el confinamiento. No, hace un montón que no veo nada de zombies. Yo me he dejado de Walking Dead porque después de muchísimas temporadas... porque todavía no he terminado. No, a ver, después de muchas temporadas me lo tuve que dejar porque perdí totalmente el interés. No saben ponerle fin a una serie que ya lo necesita, básicamente. Y lo que hacen es reciclar, más de lo mismo, mismos desenlaces, no hay novedades, matan personajes, sacan nuevos... Ya lo me cansa. La otra serie que sacaron de zombies, que era como The Walking Dead, pero era en otro lado de Estados Unidos, es como que querían mezclar, o sea, al final juntar las dos. Es encontrar los personajes de uno con los personajes de otro. Pero no sé. Bueno, sigamos con el tema de los zombies. Para no desviarnos mucho. Yo, por ejemplo, también he tenido sueños de zombies, de los cuales, yo que sé, zombies, pero no tan a lo supervivencia como tú, sino en plan zombies de, oh, Dios mío, son lentos, están a 20 metros, parpadeo y los tengo en la cara. Esa velocidad extrema. Esa velocidad que le dan también en las películas extremas de, en plan sorpresa, te giras por la esquina y ¡pum! Aparece, no hace ruido, no hace nada hasta que te coge. Cosas así. Y al principio siempre pues acababa cascándola, básicamente. Y conforme he ido, porque yo tengo muchos sueños de ese estilo, me gusta mucho el mundo zombie y tal, el mundo paranormal, todas esas cosas también me gustan mucho. Pues según han ido pasando los años, ya he llegado al punto de tener sueños zombies y decir, aquí mando yo. Y decir, ¿cómo que no tengo una ametralladora? Y mi propia mente, darle una ametralladora como Dios manda. Sí, eso el poder porque... controlar sí, en parte controlar el sueño. Sí, y yo decir, sueño exacto, decir, en plan, he llegado en plan a pellizcarme en sueño, es decir, voy a pellizcarme, no me duele, esto es un sueño, aquí mando yo. Claro. Básicamente. Pero sí, yo he llegado en sueños a obligar a saber que estaba en un sueño y a obligarme a mí misma a despertarme porque quería salir de él y hacer, o sea, burradas en el sueño, como zarandeándome a mí misma y tal, y dándome contra la pared para despertarme, y al final me he despertado pero con un sopetón. Uf, qué mal. Yo he de decir que respecto a los sueños, una cosa que me parece bastante curiosa, quitando lo de los zombies, es que me ha pasado veces que a lo mejor he estado durmiendo y a lo mejor han pasado 10-15 minutos y haber soñado 50.000 cosas. O sea, sí, es sí, como que frutti. Es como el tiempo en un sueño es muy extraño. O sea, es muy más rápido, digo. Sí, o sea, tú estás soñando y va a velocidad 50.000 por hora, porque no tiene sentido que haya soñado 40 cosas en 15 minutos, porque me ha pasado veces que me he sentido bastante agobiada o decir, Dios mío, no me puedo despertar de este sueño y quiero despertarme, e inconscientemente escuchar mi entorno de alrededor, escuchar a mi madre cómo se despierta, pasar la aspiradora, no sé qué, y escucho ruido, pero... Pero no te despiertas. Pero no, me despierto, sigo soñando, sí. Y es como, tío, quiero o escuchar terminar... la tele y que tu cerebro acople ese sonido y te forme un sueño. Sí. También. Y no sé, es como, quiero acabar esto ya y levantarme, no sé, o incluso decir, tío, me estoy meando y quiero acabar el sueño, coño. Eso es porque la fase REM en ese momento está teniendo el control absoluto de ti. Sí. Y luego ya levantarte y ir corriendo a mear. Cierto. Que eso es verdad. Puedes estar durmiendo y estar meándote. Que bueno, yo he llegado a soñar, por ejemplo, en un váter. Yo sí. Sí, en un váter, sí, que me estoy. Que, sí. De repente estoy soñando una cosa y ese sueño se para porque de repente el personaje, yo misma en el sueño, pienso, tengo muchas ganas de mear, me voy a un váter. Y he buscado un váter y he hecho pipís en sueños. Y cuando por fin me he despertado, digo, que me estoy meando mazo, que no llego al baño. Digo, vale. A mí me pasaba eso de pequeña. Que me estoy meando. A mí me pasaba eso de pequeña, de soñar que estaba durmiendo tal cual estoy y de soñar que voy a levantarme, voy al baño, abro la taza del váter, me siento y meo. Meo. A mí ya, también. De repente, a mitad del sueño, empiezo a notar como un calor que me envuelve la zona del culo muy grande. Hija de puta, que tan mea encima. A ver, me refiero a cuando era pequeña, ¿eh? Así, es que escucha, es que eso a mí también me llegó a pasar una noche. A mi abuelo le tocó acostarse conmigo en la misma cama, y era una cama amplia en el comedor. Y yo soñé, pues eso, que estaba durmiendo, yo era más de a gusto, y al día siguiente me levanto, yo toda meada, yo era pequeña, yo toda meada, mi abuelo meado, todo meado. Y fue en plan. Y es verdad eso, es verdad eso que dicen de con el. ¿Cómo era? Si te acuestas con niños, meado te levantas. Sí. ¿Con quién ¿cómo era? ¿Con quién se acuesta o cómo? ¿Cómo era? Mojado sí, se levanta. Sí, mojado. Pues sí que es verdad, porque le me... O sea, a Maquilla eso no le importaba, se seguía acostando con niños, pero mi abuelo no volvió a repetir. Pero has dicho que tu abuelo también se despertó meado, pero de tu pipí o del suyo. Sí, del mío, lo mojado. ¿Ah? Se despertó mojado de mi pipí, porque fue como un pantano. Jolines, por si que te fuiste. No sé, fue algo desatado, es lo único que sé. Bueno, y me acuerdo que al día siguiente mi abuelo se quejaba de que, a mi madre, de que la nena que se me ha meado encima, más o menos encima, se ha meado la cama, me ha mojado a mí, ha mojado el colchón, ha mojado todo. Yo era pequeña, tenía incontinencia. Estar durmiendo y decir... Dios, estar soñando algo que te gusta mucho, pero inconscientemente decir... Dios, me estoy meando. Venga, me despierto, meo corriendo y vuelvo a ver si consigo volver al sueño. Y luego no lo consigues y dices... Mierda, ya he perdido el hilo. Yo he llegado y alguna vez no conseguí volver al hilo del sueño, Sí, en mi caso yo también, pero yo he llegado, por ejemplo, a soñar con a ver, un ejemplo, cuando yo quedé un Tamagotchi y mi madre no me lo compraba, pues llegué a soñar que conseguía un Tamagotchi y notar que apretaba la mano pensando que tenía el Tamagotchi en la mano, en sueños, y notar que lo hacía en la vida real, o sea, durmiendo, y luego despertarme y mirarme la mano y yo, no tengo el Tamagotchi. Molly está frustrada porque de pequeña no le compraron su Tamagotchi. Puto Tamagotchi. Luego sí, más adelante me lo compraron. Es como el móvil. No, no, ahora no. Y luego al tiempo te lo compran. Pero bueno, el último sueño que has tenido de zombies, ¿qué hacías? A ver. Yo... es que ya se me volvieron tan repetitivos que lo que en el último que tuve, si no recuerdo mal, fue simplemente supervivencia. Yo no tengo esas polladas de príncipe azul ni polla. Yo es en plan supervivencia y matar y supervivencia pura. Ah, y muy gode. Me gusta lo hardcore, gode y hardcore. A ver, mis zombies del sueño eran gore, eran ya asquerosos. No, pero en plan a full gode. Iba a full gode en plan de ¡ah, socorre, ayúdame! ¡Anda, que te jodan! Irme corriendo también. A una desconocida que no conocía de nada, tira por ahí, yo sigo mi camino. No sé, pero en mi sueño había hasta un ejército, ya digo que era como medieval y futurista a la vez, porque había hasta un ejército más adelante... como un capitán de un ejército o un rey preparado un ejército para luchar contra los zombies. Esto me está sonando un poco a Juego de Tronos. No, pero no tenía que ver nada con Juego de Tronos. Simplemente yo estaba ahí en el sueño y yo como que venía de, como digamos, del futuro de ahora. Pero ¡ay, estaba, sí! Como la elegía Neutrex. ¿Sí? Del futuro, la elegía Neutrex. Creo que yo era yo de yo, de ahora, real. Y entonces yo en el sueño venía de una realidad de la de hoy en día, pero yo lo que veía, lo que estaba viviendo era como muy medieval todo. O sea, había un rey o un capitán con un ejército y que se tenían que enfrentar pues eso a la horda de zombies. Nosotros éramos pues, parte del equipo de mando. Pero yo flipaba porque esto es muy medieval, pero si yo vengo de mi época, de ahora, del 2020, ¿qué pasa? Bueno, Laura, ¿tú has tenido algún sueño así sonado? De lo último que tuve, soñé que era un vecino del Animal Crossing. Estás demasiado obsesionada con Animal Crossing. No te lo quería comentar, pero el otro día estuve jugando en la Nintendo Switch y te veo conectada al Animal Crossing. Estoy 24/7. Ya, demasiado. Estoy 24/7. Me parece muy fuerte que haya sucumbido a esa moda de mierda. Pues mira, estoy dibujando un vecino ahora mismo, así que a callar. Yo solo aporto, quiero aportar una cosa sobre el Animal Crossing. Como sea igual que el Pocket Camp, no. Me va a defraudar muchísimo porque tenía unas expectativas muy altas del Animal Crossing y cuando vi el Pocket Camp dije, vaya puta mierda. Que va. Está muy chula. O sea, en esta cuarentena, me digáis lo que queráis, de que el juego es una mierda, yo lo entiendo. Todo el mundo tiene sus gustos, pero esta cuarentena ha venido de bien el juego y ha vendido una barbarie. Bueno, todos los juegos han vendido ahora, que flipas. No, el Animal Crossing en concreto ha vendido. Mira, señor Sony, es hablar de videojuego, el Animal Crossing que lo ha jugado y ya. Joder, coge el micro. A mí me salvó micro. La cuarentena, te lo juro, ¿eh? O sea, yo estar trabajando y poder tener el juego. Vida social virtual. Sí, no, es el típico juego come horas que de normal dices, joder, tengo otras cosas que hacer y no puedo dedicarle, pero este era... Tienes tiempo de sobra y esto es un come horas que ha venido al pelo y encima en plan jugándolo con más gente y demás. O sea que es que ha venido... ¿Pero qué es? ¿Como unos Sims pero con animales? Más o menos. ¿Harvest Moon? No sé. No. ¿Stardew Valley? Ese. Sí. Pues sí, algo así. Algo así. Solo con mercado de nabos que está muy muy chachi. Más ahora. Nintendo y más kawaii. Está bastante bonito. La verdad, para mi gusto, está bastante bonito y bastante completo el juego. Visualmente es una pasada. Y ahora que han añadido, por ejemplo, los fuegos artificiales, los domingos hay fuegos artificiales y puedes quedar para tirar fuegos artificiales en la playa. Y mira, oh, Dios mío, tengo amigos. ¿Sabes? ¿Y sueños de zombies has tenido? Claro, por supuesto. El más raro. Pues estaba con Ron Weasley. ¿Cómo? Vamos a dejar las cosas claras. ¿Tú de qué casa eres? Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff. Yo, yo soy Hufflepuff, pero con un serio crush con Ron Weasley. Aunque sea, aunque creció es muy mal. Es jodidamente feo. Sí, este claro. Muchacho creció muy mal. A ver, a mí me mola que sea pelirrojo, pero me acompaña. Pero es que era mi crush cuando yo tenía 11 años, cuando era jovencito él. Cuando empezaron las primeras películas que no se le notaba fealdad, pero luego cuando fue creciendo... Estaba dices, claro que iba a ser feo. Tosco. Estaba claro, estaba clarísimo. Es igual que Malfoy, o sea, ahora es Rupert Grint, creo que se llama. No, Rupert Grint es el otro, es el pelirrojo, es Ram. Pero el otro no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, pero Malfoy, también ha crecido fatal, ¿eh? ¿Quién? ¿El Harry Potter? No, el este Malfoy. La única que ha crecido bien, tanto Hermione. En su carrera como Emma Watson. En guapura ha sido la Hermione. Escúchame, soy la única a la que su crush era Hermione. Sí, Hermione posiblemente porque nerviosa. De aquí eres la única lesbiana, las demás somos heteros. Vaya, no había caído en eso. Vaya. Hermione en concreto me ponía bastante nerviosa. De puta madre que está súper delgado. ¿En serio? ¿Por qué? Tentación de Neville Longbottom. También. Salió en la película. Te ponía nerviosa Hermione. Sí. Era la sabionda, la sábelo todo. Es leviosa. No leviosa. No leviosa. Espera, Dios. Que te arreglo las gafas. Espera. ¿Os acordáis del vídeo de Scardi? Wingardium Leviosa. Leviosa. No, me dio para, muy fuerte. No, muy fuerte. Y lo repetía varias veces al día, estudia con quien estuviera. Y por favor, nadie habla del vídeo de Ron Weasley. Harry Potter. El de las puppets, sí. Ron Weasley, Dumbledore. Bueno, sí, y había uno que no me acuerdo qué era lo que decía, que creo que decía que era el final, el último. Bueno, pues entonces estabas en el sueño con Ross Weasley y... Sí. ¿Y estábamos en un apocalipsis zombie y él me decía, yo no tengo miedo, por lo menos no son arañas. Y yo dije, pero son zombies, nos pueden comer igual. Y bueno, nos enrollábamos y esas cosas. Pero... No, espera, aclárame eso, nos enrollábamos y esas cosas, que son las demás cosas. Tomamos el té, tía. Ah. ¿Y eso pero a qué edad te pasó eso? Dejémoslo en que le enseñó un conjuro. ¡Ah, le enseñó la varita! Sí. Ah. Le dije, ¡Akio, varita! Oh, ¡Akio! ¡Akio, varita! ¡Culo! Oh. Bueno. ¡Al ojo mora! Oh. ¿Ese es el sueño de zombies más raro que has tenido? Claro, porque no te enfrentabas a ellos. Pasabas de ellos como de la mierda, ¿eh? Claro, hombre, había un Ron Weasley, ¿no? Claro, estaba Ron Weasley y que me decía, bueno, no tengo miedo, por lo menos no son arañas. Pues ya está, suficiente, desaparecía. Vamos a enrollarnos. Era en plan, desaparecen los zombies, ¡puf! Aparece una cama grande con forma de corazón y empieza la acción. Claro, bueno, totalmente. Y un cisne de toallas. Bueno, chicas, vamos a continuar. Ahora toca tema de... Bueno, secciones del colero pone aquí. Cuéntanos, señor Solid. Nada, es la siguiente sección en la cual tenéis aquí unos temas como son mascotas y primer trabajo. Pero antes de ello, pues hay que poner el temilla. Así que vamos para allá. El estercolero. Bueno, chicas, vamos a empezar como siempre por... Hoy por Laura, porque estaba antes muy callada y estaba dibujando. Ahora te jodes y hablas. ¡Puedo hacer dos cosas a la vez, tía! Oh, ¡eso habrá que verlo! Bueno, pues, ¿de qué iba el tema? ¿De este vamos colero? Vamos a ver, sí, vamos a ver, son dos temas solo. Vamos a abarcar primero nuestro primer trabajo. Me interesa saber tu experiencia laboral. mi experiencia laboral. Bueno, pues, ¿conocéis el puesto este de delicias turcas que está normalmente en el Alcampo, en el Carrefour de San Juan? Yo no, porque no soy de Alicante. Bueno, pues hay un sitio mágico que venden delicias. Mágico, ¡buah! Mágico, tía. Es mejor que venden Tailandia. Delicias turcas. En el cual duré un mes. Vale. Literal, ¿no? Bueno, cuéntanos. Literal, duré un mes, ¿vale? Pero porque me dio todo el santo asco. O sea, no comáis nada de ahí, por favor. Os lo suplico. No me digas que cucarachas, me cago en la puta. ¿Y cucarachas? ¿Solo? ¿Solo? ¡Ah! Hay mutantes. ¡Wow! ¡Wow! De lo último, ¿vale? Trabajaba para un morito, ¿vale? Que me ponía notitas de limpia, mujer. Y yo. ¿Cómo? Limpia, y yo, coma. Espera. Analicemos. Limpia, coma, mujer. Bien escrito, sí. Por lo menos. Bien escrito. No, súper bien escrito ahí en la cajita. Y yo dije, wow, me encanta este trabajo. Y bueno, escúchame, soy yo y le pongo, págame, coma, moro. Ya está. Horrible. Ese trabajo fue horrible porque ya me fui porque encontré un escarabajo en las bananas. Hice una historia en plan... con el escarabajo, en plan, y estamos en el escarabajo que ha cruzado medio mundo para tal. Yo esto trabajando, ¿vale? Y la gente ahí en plan mirándote. ¿Y ese escarabajo? ¿Pero estaba muerto ya? Sí, estaba muerto. Oh, entonces hay que hacer un entierro digno. Yo venía a buscar a mi mujer allá por Arabia y fui a España a buscar a mi escarabajo azul. Bueno, y ¿cómo era así, de grande? Como una hora. Era bastante grande. Era bastante grande. Ay, qué asco. Menos mal que estaba muerto. Uh-huh. Y luego... ¿Te fuiste tú? Y luego tú? Me fui porque encontré los anacardos, encontré larvas y dije, oye, esto... Eso esto es no nutritivo, chavala. Nutritivo. Le dije a la encargada, digo, esto no se puede vender. Y me dice... Y me hizo removerlo y dice, ya lo estás vendiendo hoy. Digo, ¿qué? Escúchame, tú vas con esos anacardos con larvas a China y lo patentas. Me lo voy a dar a ti, por lista. Es una nueva delicia. Eso es denunciable. Yo hubiera llamado a Sanidad, macho. Sí. Y aparte que tenía un contrato de 4 horas haciendo 8. Lo normal. Sí. Ay. Y fue horrible. Aquel trabajo fue horrible, horrible. No lo recomiendo para nada. Estar ahí. No, tranquila. Y poco más. Ahora estoy de jardinera. Ahora sí que cuida los escarabajos. Ahora sí que veo escarabajos. A ver, es normal. Y salvo las lagartijas y esas cosas. Oh, qué bonito. Sí. Son más bonitos. Los escarabajos no, las lagartijas sí, vale. Los escarabajos y las lagartijas. A ver, a mí me da igual. También pero que no estén en la comida, ¿me entiendes? Que es un poco asqueroso que estén en la comida, ¿me entiendes? Y luego, por ejemplo, le daba a personas que no podían tomar azúcar, mi jefe me obligaba a venderles. ¿Por qué? Dice, estos productos no tienen azúcar. Una mierda. Claro. ¿Sabes? Y me hacía vender. Es como la hamburguesa que le pedí en el Burger King de Santa Pola a Irene. Me dijo, pero pregunta antes si la pasa por la misma parrilla. ¿Tú crees que yo le pregunté? Nah. Nah. Dije, llegué a la mesa, le dije a Irene, porque me preguntó, ¿qué te han dicho yo? Que sí, que lo han separado. Y ya está, era mentira, ni pregunté ni nada. Y ella se pidió la hamburguesa tranquilamente, la vegana esa. Pues ya está. La vegana. Estarás de coña, ¿no? No. Ahora te vas corriendo a vomitar al baño. ¡Maldita Molly! No, pero no me hace ni puta gracia lo que estás diciendo. Pero no lo pregunte. Eso sí que es cierto. Irene, te estaban vendiendo un producto. Ya está. No, que me estaban vendiendo un producto. Ya está. Si tú le dices a una amiga, por favor, pregunta esto. Si no lo pregunta, te viene y te dice que sí la pregunta y te miente, eso es de ser mala persona. Soy un ser cruel y mala persona. Pues sí. Y volveré a confiar en ti. Volverás a acabar confiando en mí, no te preocupes. No querrás levantarte y me levantaré yo y pensarás que he preguntado. No, iré yo. Tendrás que asegurarte. Y entonces habrá un momento que me diga, lléname esto de Coca-Cola cero, y no lo haré, la llenaré de Coca-Cola normal. Porque la gente que me conoce ya saben cómo soy. Pero, ¿por qué? Porque te llené con Coca-Cola. Pues si te llené de la que me hiciste. No, no, no por ti, sino por mí, por yo cogiendo mi vaso y que otra persona me diga, ponme Coca-Cola. Pero que sea Coca-Cola light. Y yo, sí, cojo. Y le hice un mezclado. Para, venga. Se la probó. Sí, que bueno, que está perfecto, ya está. No se dan cuenta. Ya, pero es que una cosa es la Coca-Cola y la bebida. Y otra cosa es que juegues con una persona que no come carne. Y que le da asquito y apresión. No te estaban sirviendo carne. Ya, pero si lo hacen en la misma parrilla, el sabor. No, o sea, estás con producto animal. Se supone que los de Burger, lo que venden es 100% vegetariano o vegano. Entonces, no pregunté, pero supongo que lo separarán. Bueno, volviendo al tema, te has desviado. Venga, vamos a seguir. Estamos hablando de que Laura es jardinera y salva lagartijas, escarabajos y cucarachas. Culpa de nada. Son seres vivos, están ahí porque es su territorio. Claro. Una cosa es que estén donde no es su territorio, en la comida. Pero, de hecho, es donde en realidad estamos nosotros, en su territorio. Yo intento, sobre todo cuando hay una lagartija por en medio y estamos restaurando, quitando malas hierbas y todo eso, la ubico a otro lado. Básicamente porque es que no me apetece matar a un animal, no me apetece para nada. Claro, es que sigue siendo una vida. Claro. Y nada. Sí, bueno, también he sido auxiliar veterinario. ¿Pero lo has trabajado siendo? Sí. Practica solo porque es un mundo un poco cerrado. Es que tiene poca salida. ¿Cerrado? Sí, es cerrado. ¿Puedes explicar? Te explico. Normalmente tienes que ser amigo de tal persona para ser auxiliar veterinaria. ¿Por qué pasa esto? Porque no hay seguridad social para animales. No hay hospitales veterinarios públicos, como quien dice, ¿me entiendes? Con lo cual hay muy poca... ¿En Pokémon sí? ¿Quién paga la sanidad en Pokémon? Los la paga Pokémon. La paga Askechu. Ya está. Pues yo tengo una amiga que se ha sacado hace poco el curso de auxiliar de veterinaria y donde ha hecho las prácticas la han contratado. Eso es tener mucha suerte. Eso es tener mucha suerte, ya te digo, es tener mucha suerte. Porque yo, ya te digo, he estado en varios sitios pidiendo dando currículum, tal. Es que solo contratamos amigos, no sé qué. Y es una realidad, a mí me ha pasado. Hombre, hay que tener los huevos bien puestos para decir, no, es que contrato amigos. En vez de decirte, no, es que no necesitamos tal. Un poquito de cara, ¿no? Escúchame, si para ti tener huevos es que te digan eso, entonces lo que me pasó a mí de que me rompieran el currículum delante mía, eso es no tener huevos, sino tener una docena de huevos entera delante de su cara. Porque sí, eso pasa. Y nada, estuve haciendo prácticas como auxiliar veterinaria, como peluquera canina. Y la verdad es que me gustaba mucho achuchar a los perretes y a los gatetes. La pasión. Y poco más. Hay más. Adrián, no te duermas. Está tumbadito. Hay más. Como que llaman más animales y tal de a los gatos para peinarles y demás. O los gatos es difícil que te venga, ya tiene que ser un gato muy muy tranquilo, sí. Para que te venga a ti a peluquería. Y suelen ser siempre persas, gatos de pelo largo que son única y exclusivamente vienen para pelarse en verano. En algunas circunstancias te pueden llegar a decir, oye, mira, podemos dormir al gato para peinarlo o pelarlo o algo así. Por supuesto. Pero sedarlo, te van a cobrar, ¿no? Más. Lo que es sedar. ¿Cómo? Sedación, sí. Anestesia, sedación, sí. Porque pero... normalmente los gatos son incluso a perros que son imposibles también se les sedan, pero les tienes que cobrar un plus por la sedación porque no es claro, barato claro. precisamente. Pero antes de sedarlos, a ver, yo tengo entendido que yo, por ejemplo, a mi perra, antes de que la... A ver, supongo que sedar y dormir, al fin y al cabo, es lo mismo, ¿no? No. A ver, la sedación suele ser muscular. O sea, es el pinchazo de sedar, que se quedan tranquilitos, pero no le pones el respiradero para dormir. ¿Entiendes? Cuando ya le pones el respiradero para aguantarla... para, entre comillas, aguantar la sedación, ahí ya es cuando lo dices dormir. Luego también... Digamos que cuando vas a eutanasiar un animal, primero lo sedan, no se entera... Normalmente se tiene que hacer así, pero en algunas veterinarias no tienen corazón y no lo hacen. Ah, qué hija de puta. Bueno, en mi caso sí, que he llevado ya varios casos, lo sedan. Lo dejan bien dormidito y le ponen la inyección final. Y luego se aseguran de que ya no le late el corazón y ya está. Sí. Sí. En ambos casos no es de lo peor que hay en el trabajo. Sí. Yo lo decía más bien por tipo... no sé, por si en algún caso... tienen que hacerle una analítica al perro o al gato antes de saber si lo pueden anestesiar o sí, sedar, se tiene, no sé. Por obligación se le tiene que hacer una analítica. A ver, siempre si es un perro, si se le ve perfectamente sano y todas esas cosas, hay veces que no te la hacen, pero normalmente el protocolo es hacer una analítica primero. A ver, si tiene problemas renales y tal, entonces sí, tienen que hacerle, por ejemplo, porque por ejemplo cualquier producto, cualquier sustancia química en los riñones, que ya de por sí ya los tenga afectados, pues puede ser casi mortal para el animal. Claro. Y cosas. Pero bueno, estamos entrando en temas veterinarios que no vienen al caso. Y prosigamos. Siguiente, Irene, cuéntanos tu primer trabajo. Bueno, mi primer trabajo fue en la empresa donde trabajaba mi padre. Paredes. Pero monta paredes, albañilería, ¿qué es eso? Calzado. Zapatillas, capulla. Ah, yo qué sé. Paredes. Ay, quédate loca. Vale, calzado. Sí, calzado, sí. Vale. Sí, bueno, en Elche siempre ha habido gran industria de calzado, ¿no? Sí. Mi padre pues llevaba allí todavía trabajando y pues había faena que... había que limpiar porque venía obviamente de China y pues venía pues con manchas blancas por el calzado, la suela y el calzado, vamos, mierda todo. Y nada, pues me contrataron a mí, estuve allí un mes y medio aproximadamente para limpiar la faena. Y nada, me dio un líquido que habían los analíticos estos que de los líquidos estos de limpieza y todo el rollo, pues probaron una serie de cosas y al final pues le dieron un líquido que lo quitaba y lo limpiaba y tal, no abrasivo ni nada, que podía mejor con guantes, pero bueno, que no era abrasivo ni nada. Y nada, pues ahí estuve limpiando calzado. Luego cuando como no iba todo lo rápido que, o sea, todo lo rápido, iba a una velocidad normal, ¿sabes? Limpiando zapato por zapato porque tenía que limpiar, o sea, imaginaos una suela que era negra, pues blanca, tenía que convertirse otra vez en negra. Y las suelas estas que tienen dibujitos bastante profundicos y tal, pues yo ahí dejándome los dedos, que aunque pusiera guantes, mis pampollas me salieron. Pues como tenían un montón de palés y un montón de cajas, pues hice a la mitad de la faena porque ya me dijeron, déjalo y... ya limpiados los vendemos primero y luego pues si siguen pidiendo pues ya lo limpiamos según vayan pidiendo pares. Y me pusieron con las demás de allí a envasar, básicamente a hacer la trampa de quitar el papel en los zapatos de seguridad, quitar el papelito en chino y ponerlo en español en las cajas. Vale, para que Made in Spain, ¿no? Sí, sí. Vale. Etiquetas y lo que es la hoja de especificación que tienen que llevar los calzados de seguridad, llevan una hoja donde donde va todo el tema de reglamento y cómo se usan y tal. Vale. Pues en chino, en español. Sí. Y ahí cargando mis cajas de 10 pares del número 47 de zapatos de seguridad, que pesaba eso un quintal, pues ahí cargando cajas y sacando zapatos y tal. Vale. Y pues en cuestión de tiempo, en cuestión de nada, cogí el mismo ritmo que llevaban las otras, incluso la superaba en ritmo. Y nada, ese fue mi primer trabajo con sueldo. ¿Y pero no te renovaron ni nada? Bueno, mi primer trabajo fue cuidando a mi abuela. Me pagaba 200 euros al mes por quedarme con ella de 10 de la noche a 11, 12 de la mañana. ¿Todos los días? Todos los días, de lunes a domingo. 200 mil euros. Bueno, es tu abuela. ¿Qué más puede hacer la pobre mujer? Pero el tema de los pares de zapatos y tal, ¿no te renovaron ni nada? No, cuando se terminó la temporada. Querían que limpiara porque otra mercancía había llegado con bichitos chiquititos. Joder. Y querían que la limpiara. Y yo dije, yo con bichitos, a mí no me dices. Yo ponme con otra cosa, pero a mí con bichitos no. Y no, y ahí dije que yo que no, porque no. O sea, limpiar un zapato deportivo, un zapato que es, con microbichos, tener que mirarlos por dentro, y quitarle los bichos, luego que abres la caja, yo escribí unas cuantas cajas, abrí la caja y estaba la caja llena de bichitos chiquititos, de estos de la humedad del cartón y de todo el rollo este. Y había como mini piojillos, ¿sabes? Así de estos que van, mira. Dije, aquí, yo en esto no me meto ni con el mar. Había ya un hábitat ahí, ya había un ecosistema. Claro, tío, y zapatos con humedad, la piel, o sea, la piel mala, lo que la plantilla arrugada. Sí, con el esto de haber tenido humedad, porque se ve que se les inundó una nave en China, ¿sabes? La mercancía, pues la dejaron ahí que se secara, y cuando se secó, pues se la mandaron. Pero claro, todo lo que ha creado ahí, que. Buah. De la que te salvaste. Bueno, seguimos. Lucía. Yo. Pues mi primer trabajo fue a los 18 años, porque básicamente no quería seguir estudiando y dije, termino los estudios y me voy. Y de hecho terminé los estudios y no quise seguir estudiando, así que una amiga de repente un día me dijo, oye, nos vamos a Irlanda así a lo loco. Y yo, ¿cómo? Y básicamente era para trabajar de au pair. Te llevan a una casa con una familia y tienes que cuidar de los críos. Ah, oh, sí, de niña interna. Sí, y en un principio iban a ser tres niños. O sea, mentira, iban a ser dos niños en un principio. Y nada, y todo muy bien, nos lo explicaron, tal y pascual. Y yo, genial. Vale, pues cuando llego, fue todo lo contrario. Eso fue ahí un poco. Conforme llegamos al aeropuerto, mi amiga y yo, vinieron dos coches. El de las dos madres, por así decir. Yo me subí a uno, mi amiga a otro, y se separaron los coches. Y yo dije, vale, nos van a secuestrar, nos van a matar. Joder. Y van a destriparme entera. Van a vender mis órganos. Y cuando llego, resulta que eran tres niños, o sea, es que era todo lo contrario. Eran tres niños, encima uno de ellos tenía problemas de corazón, tenía también que mirarle una cosa que tenía en el pecho, que tenía que curarle o no sé qué, y yo en plan, a ver, ¿eres consciente de que soy una cría de 18 años, que no tengo siquiera nada de primeros auxilios? Y la tía me decía, no te preocupes, yo te enseño. Yo, ok. Y el idioma bien. A ver, el idioma al principio fue un poco mierda porque yo le dije que paciencia conmigo porque estaba aprendiendo y me costaba un poco entenderle. Y la chica me hablaba súper despacio y tal, en ese aspecto bastante bien, pero lo que llevaba bastante mal era el bebé, porque era un niño de un año y medio, dos años. Y yo al niño no le entendía nada, nada, porque encima no sabía hablar bien. Claro, llegas a un país que apenas entiendes el idioma. Con un crío que ni siquiera sabe hablar. Claro, con un año, es que, dos años, están empezando. Sí, sí, sí. Es que fue todo muy bizarro. No sabe lo que demasiado. Quiere, llora, ya sabe qué es. Entraste en el mundo laboral a lo grande, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, y encima con pánico a los aviones, que cuando monté en el avión, fue todo unas risas demasiado buenas, porque iba con un tembleque de la hostia y se acerca la chica, no sé qué edad se pensaba que tendría, pero la mujer se acercó y me dijo, ¿quieres algo para colorear? Y yo le dije, vete a la mierda. O sea, vamos a ver. Y me dice mi amiga, tal, solo intenta ser amable, tú no te preocupes, no estés tan nerviosa. Y yo, ¿cómo que no estoy tan nerviosa? Vamos a ver. Y al final me vino y me trajo una tila y todo. Y pues con el tembleque, pues me tiré la tila encima. ¿Qué esperas? Estoy temblando, mujer. ¿Cuánto tiempo estuviste en ese trabajo? Pues un mes, no duró, más o menos, un mes, dos. Lo importante es, ¿alguno de los niños la cascó? No, pero uno de los niños salió huyendo, corriendo. Porque resulta que tenían a su tía que vivía en la casa de enfrente y yo no lo sabía. Resulta que el niño vio que todos sus dos hermanos se iban con su tía y él se quedó conmigo. Y le dije, venga, salimos afuera a jugar, no sé qué, y me lo llevo al jardín, nos ponemos a jugar. Y en una de estas que me despisté para... no me acuerdo qué hice... pero de repente me dio la vuelta y me lo veo corriendo a través del campo, porque eso era todo campo. Y alrededor, tú saltabas la valla, que era una valla de mierda, y estaban las vacas de por medio y el niño corriendo entre las vacas. Y yo salí corriendo escopeteada detrás de él, lo cogí. Y el niño, ¡socorro, me quiere matar, socorro! No, o sea, yo preguntándole, ¿pero por qué has hecho eso? Y decía, y ya me explicó que es que su tía vivía ahí. Y yo le dije, por favor, no me vuelvas a pagar estos sustos. Y al final, claro, tampoco me pagaban, porque yo veía que llegaba. Supuestamente me pagaban el fin de semana, los domingos. Y yo veía que un domingo pasaba, no me pagaban. Al siguiente domingo no me pagaban. Digo, bueno, me espero al mes. Pasa el mes, no me pagan. Y yo, what the fuck. Entonces, y un día, ¿te pagan o no te pagan? No. No, de momento no me estaban pagando. Y cuando pasó el mes, yo dije, bueno, me pagarán, no sé. Y me dice la chica, un fin de semana que yo libraba, oye, claro, yo me había vestido para salir. Y justo entra por mi puerta y va ella súper ahí emperifollada, súper vestida de la muerte, y me dice, oye, que me voy a cenar con mi marido, ¿te puedes quedar con los niños? Es que no tengo... me he quedado sin canguro ni nada y no sé aquí con quién dejarlos. Y yo, ¿en serio? Y o sin sea, pagarte, aún. Ni un día libre. Y ya dije, hasta aquí. Y ya ahí llamé a mi hermano, porque aparte también tuve un problema con la tarjeta de crédito, porque tonta de mí, que yo me apunté el PIN de la tarjeta en el móvil y por alguna extraña razón pues lo perdí o no sé. Y no podía pagar con tarjeta y encima no me pagaban, me quedé sin dinero. Y llamé a mi hermano y le dije que me comprase un billete o lo que sea para volverme. Y en el aeropuerto, para la vuelta, la chica como que me metió algo así en el bolsillo y me dijo, ala, corre, corre, como que iba a perder el avión. Y yo ya en el avión, ya más tranquila, me miro lo que me había metido y me había metido unos míseros 50 euros, que yo dije, hija de puta. Pero vamos a ver, ¿pero tú fuiste allí con contrato? No fue un contrato en sí, porque no llegamos a firmar nada, es que fue todo por ordenador. Es una página de Oper que tú te metes, te inscribes. Hay una página de ordenador que se dedica a eso, pero a ti te envía, porque lo digo porque una amiga que yo tenía, que se llama Lucía también, se fue con eso, una empresa de por ordenador. Claro. Pero ya enviaron el contrato, lo tuvo que firmar, y cuando ya llegó allí, primero se fue a Inglaterra, creo, y estuvo, no sé, 6 meses o un año en una casa interna. Pero todo era con contrato y allá le pagaban y todo, y luego se volvió aquí y lo hizo, pero en Irlanda. Y ahora está allí viviendo. Sí, en Irlanda también me fui yo allí. Ahora está allí viviendo, ya no trabaja de niñera, pero trabaja de lo suyo, de lo que estudió, de maquillaje, pero... que ya se fue siempre firmando un contrato y con la empresa esta de... O sea, básicamente, Lucía, perdiste un mes y algo sin cotizar y cobrando unos 50 míseros euros. Exacto. Bueno, veamos todo el lado negativo, aprendiste más del idioma, ¿no? Sí, a ver... Aprendiste que hay vacas y que los niños son traicioneros. No voy a mirar todo lo malo. No voy a mirar todo lo malo. También hubieron cosas buenas. ¿Cómo, por tenía ejemplo? Un paisaje de la hostia. Cuando tenía libre podía salir y hacer lo que me diera la gana. Había mucha fauna. O sea, había mucho verde. Me encantaba y era todo muy... Oh, ay, qué pide. Pero no te pagaban, que es lo importante. Bueno, pues... luchó contra el miedo de montar en avión. Pudo sobreponerse a sus nervios de ir sola a un sitio donde no conocía a nadie y, a ver, son... Vale, no le pagaban, pero por lo menos... Hay lados positivos, pero nos centramos en lo importante, que al fin y al cabo es el poder cotizar y el que te paguen, básicamente, el que tú puedes tener un sueldo digno. Hablamos de dignidad laboral, que no la tuvo. No, eso no. Pero no se puede mierda. Consolar con el haber superado un miedo, se puede consolar con el paisaje, pero ni el paisaje ni lo verde te va a pagar. Bueno, tuve y suerte eso que es cuando explotación. Volví, tuve suerte que cuando volví sí que conseguí un trabajo en condiciones y sí que cotice. Ahí sí. Ahí bien. ¿Tu amiga cómo le fue con su familia? Tampoco le fue bien, porque tanto mi familia como la suya eran muy extrañas. Los críos estaban súper mal criados. De hecho, en una de esas ocasiones, a mí los críos me llegaron a martirizar y pegaron que flipas. O sea, me engancharon de los pelos. Joder. Porque yo los intenté separar y me engancharon a mí. Y yo dije, uff. Y a mi amiga le pasó lo mismo. Y al final... yo me fui y ella, pues con el tiempo, se cambió de familia y al final volvió también a España. Vale, pues visteis con unas familias malas. Sí. A ver, hay gente que le ha salido bien, la verdad, pero a mí me salió como ya el culo. Te digo que nunca debes irte a otro país con un trabajo sin haber firmado un contrato, habiéndolo leído bien y... A ver, también te digo que esto fue con 18 años, que yo no tenía muchos dedos de frente, porque también iba muy a lo loco. Y si firmé algo, no te lo voy a negar, a lo mejor ni me enteré y yo hice así, ta, ta, ta, y ya está. O sea, no te voy a decir ni que sí ni que no, ¿sabes? Es que ni me acuerdo. Bueno, te toca a ti, Molly. Vale, pues mi primer trabajo fue como dependiente de una zapatería. Estuve de prueba una semana, pero lo que querían sobre todo es que tuviera chicha para vender. Y yo tenía 17 años, así que chicha poca y experiencia menos. Eras más jodosita cuando tenía 17 años, no tan loca hablando. No, es que nunca se me ha dado bien el vender. Es más, he estado también de comercial, de Iberdrola. No se me da bien. El tema de engañar a la gente a malas, no como lo de la hamburguesa, sino engañar a malas, que sé yo, que eso va a perjudicar, no se me da bien. Porque cuando estuve de comercial de Iberdrola, yo decía, es que yo no quiero engañar a la gente, yo no quiero que se cambie de compañía, van a pagar más. Ya. Y me tenían, bueno, pues eso, básicamente no me gustaba el engañar, no colaba en eso, no, ni me llamaba ni mucho menos. Pues bueno, básicamente era eso, zapatería, estuve una semana, cobré en B, todo en B. ¿Cómo? En la zapatería tenías que engañar. Tenía que vender y la tienda estaba situada, además la tienda eran dos tiendas, cogieron una tienda más y necesitaban una chica. La tienda me acuerdo yo que un día vino el dueño, has vendido algo, tal, yo, pues ha pasado esta señora, tal, no sé qué, pero no ha salido nada. Y me dijo, tienes que aplicarte más en esto, tal y cual. Bueno, la cosa es que acabó la semana, yo acabé y no me llamaron más. Y luego pusieron a otra chica. Vale, la tienda, explico, estaba mal ubicada, no entraba gente suficiente, la tienda duró lo que duró el verano. Luego cerrado, luego volvió a ser de alquiler, luego se fue otra cosa, luego otra cosa. Vamos, que esa tienda a día de hoy creo que está cerrada de alquiler. Y han pasado varios negocios por ella, por ese local. Total, que era sobre todo la ubicación y el que no había tanta venta. Aguantó un verano, que era la temporada fuerte, pero el invierno se comió los mocos. No había nada. Entonces, creo que a finales de septiembre o así cerró. O sea, no era porque yo tuviera que vender más, tuviera que vender menos. Es que no había la clientela suficiente para esa tienda. Y bueno, básicamente ese fue mi primer trabajo en B y una semana. ¿Tuviste que firmar, tuvieron tus padres que firmar no, un...? No, nada. Fue todo no, en plan, aparte. Todo apalabrado, más conocían a mis padres, tal, fue todo apalabrado y tal. Ya está. A partir de los 16 años es legal trabajar, no creo que pidan firma de padres. Yo pensaba que era a partir de los 18, o sea... No, a los, yo pensaba que siendo menor de edad, sí o sí necesitabas la firma de tus padres. A los 16 te sales del instituto y creo que ya puedes empezar a trabajar. Porque en mi instituto había gente que salía a los 16, ya no quería continuar, no se sacaban ni la ESO y se iban a trabajar de albañil y no sé qué pollas. Sí, solo tienes que firmar tú, aunque seas menor de edad. Porque legalmente a partir del 16 es legal trabajar, entonces... Con el DNI saben que eres, o sea, que puedes trabajar, entonces ya. La seguridad social se encarga ya de que sabe que eres menor de edad y todo eso. Bueno, yo creo que ya con esto de hoy vamos finalizando. Hemos empezado sobre las 4, son aproximadamente casi las 7. Se nos ha alargado esto, como siempre nos van a quedar temas que debatir, que seguir. Hay temas pendientes, los abarcaremos si hay una próxima edición, si os ha gustado y si continuamos. Pues nada, vamos con las despedidas. Bueno, vamos despidiéndonos. Voy a ser la primera. Un placer estar aquí. En la sección Ángeles de Molly. Eso siempre. ¿Cómo te gusta recalcarlo? Siempre. Es algo que me encanta. Y bueno, ya habrá otro momento. Y es que se nos explaya esto muchísimo siempre. Pues eso, muchas gracias a las invitadas por haber venido, y ahora cada una os podéis ir despidiendo. Laura, empieza tú. Bueno, pues muchas gracias por tenerme por aquí de nuevo. Y nada, un placer como siempre estar aquí charlando. Ya sabes que me encanta tu voz. Me encanta. Sí. No me digas esas cosas, querida. Y nada, espero que os guste lo que estamos planteando y nada, nos esperamos para la siguiente. Acordaos que... Bueno, sí, acaba. Y nos veremos para la siguiente, a ver si sale para adelante. Sí, a ver, acordaos que tenemos un grupo de... Bueno, nosotras tenemos un grupo de WhatsApp para las chicas que estáis aquí, que podéis ir aportando temas de los que os gustaría hablar para tener una pequeña lista, un pequeño guión y ya enfocarnos en ello. Seguimos con Irene. Bueno, pues yo agradezco mucho también el que me hayáis incluido en este siguiente podcast y como siempre me lo he pasado muy bien, aunque hoy hemos hablado menos cosas frikis, pero también ha sido tema muy... ¿Y has descubierto un escudo secreto de Burger King? Un oscuro secreto de Burger King, sí, que ya te pillaré cuando te vea en persona. I love you. Y nada, que nos veremos en el próximo, si hay un próximo, claro. Espero no descubrir nada más oscuro y mentiroso. No hay nada más. No me gusta nada. Que me mientan ni las mentiras. Ya, pero eso no es ni nada grave, no te provoca alergia. No, si llegas a algo que me dices que me provoca alergia, sí que te lo pregunto, pero no era algo de alergia. Ya, pero es que no es alergia. Es que tú no puedes obligar a una persona que no quiere comer algo porque no le gusta y le da aprensión o lo que sea. No puedes obligarla a comer o a que te... Los delfines también tienen sentimientos, los salmones y los atunes. Me y te los comes. No, yo no me como delfines, no pero digas atún, sí. Atún, salmón, sí. Bueno, pero vamos a ver. Seguimos. Bueno, gracias, Irene. Lucía, la nueva incorporación. Hola. Bueno, más bien, adiós. Nada, que lo mismo, que pues muchas gracias por invitarme, darme la oportunidad de escucharme. Y nada, y a ver si hay otra próxima, que me gustaría volver a venir. Muchas gracias por asistir. y a las demás también, muchas gracias y nos vemos en el siguiente podcast de Los Ángeles de Molly.